Muy buenas noches. Ay. A ver si, sí, ya. Ahora sí, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Neca Brothers. Los saluda como casi cada semana uno de sus anfitriones, Kike Abuto, para la bienvenida a este su episodio número 99.25, el cual creemos y queremos dedicárselo a Hellboy. Y pero como no estuvimos aquí la semana pasada, pues hay un chorro de noticias y reseñas y cosas, así que tenemos que ponernos al día. Entonces ya lo sabe, atórele con fe y tenemos muchas cosas aquí que platicarle. Me acompañan, no está mi amigo, mi hermano y canal Dr. Colos, y le mando un fuerte abrazo. Un beso, lo queremos mucho y esperamos que pronto vuelva por aquí. Pero quien sí me acompaña es mi otro amigo, este hombre de abundante y rubia melena, con un alto coeficiente intelectual, ingeniero químico por profesión, pero segurimán por vocación. Con ustedes, el Neto. Otra vez se me volvieron a olvidar. Ya están ahí. Aplausos para el Neto, que ahora sí vino. Pues aquí andamos. También digamos que con algunas dificultades de papá palurdo, pero bueno, aquí andamos ya. Esperemos que disfrute el programa. Va a haber bastantes comentarios, va a estar choncho, va a estar gordito el programa de hoy. Y bueno, pues también nos acompaña por aquí nuestro amigo, nuestro guía turístico del infierno, el que le vale madre en las puertas y le vale madre todo lo que tenga ahí el diablo como seguridad. Este güey entra y sale como si fuera Pancho por su casa, el señor Coloso. Señor Mefisto. ¿Dónde está? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿qué están todos ustedes? Gracias por acompañarnos. Si van, sea falta, ya urgía despotricar, hablar, hacer tonzonceras, entretenernos. Y pues sí, como van 3 semanas, las traemos muy azules las noticias. Se las vamos aquí a platicarlas acá chido. Y vamos a tener nuestras reseñas y vamos a pasarla toda madre. Entonces, relax. Excelente. Dele like, dele share y únase aquí al chat y cotorrie. Eso, muy bien. No me acuerdo si te puse los aplausos, pero te voy a poner otra vez. Pues... déjenme ir compartiendo el stream para que más personas le atoren, porque tenemos como un chorro mil noticias y reseñas y todavía queremos hablar de Hellboy, así que pues vamos a darle, ¿no? Entonces no sé si quieran iniciar con algo mientras yo comparto el stream para que más gente se nos una. Pues pues lo de siempre, ya sabes. Pues las notas funestas, ay güey, ¿quién te había petateado? El Tecate Man, era una persona acá muy muy folclórica de aquí de Monterrey, Nuevo León. Bueno, de allá de Monterrey, Nuevo León. Se dice que era maestro de no sé qué, pero un vato que vestía de puras latas de Tecate, estaba en Plaza Morelos, en el centro allá en Monterrey. Y ahora tú una leyenda, yo lo vi una vez nada más, pero todo el mundo yo creo solo topo. ¿Ustedes se lo llevaron a topar o algo? Sí, lo ubico. Yo nunca lo topé, no tengo ni idea de quién sea, pero ¿en serio, Neto? Sí, no, yo nunca lo topé. No me digas eso. Pero igual no eran tus barrios. No sé, fíjate, no sé por qué, nunca me lo topé. Vamos a probar nunca... si funcionan las imágenes y se las pongo aquí. Es raro que salga yo de la casa, pero... Digo, pues ni modo, si se petateó, pues ahora sí que espero que su camino sea llevadero hacia donde tenga que ir. Y no, ya estando ahí, pues que lo disfrute, ya he jodido, ¿no? Sí, pues él en su mente estaba en Omicron 7, yo creo, ya estaba más allá que para acá. Ahí te lo puse Neto para que lo veas en el stream. Te lo pongo acá en el chat interno. Ándale, exactamente. El buen Tecate Man. Es un señor que sí vivía en el futuro. Traía con su traje, armadura, cosa. Y su bici tuneada. ¿Era bici o era bici tuneada? Yo hacía esa locura. Yo estudiaba en la Universidad Regiomontana, ahí en 15 de mayo y Pino Suárez, cerca de entre Ignacio Rayón y por ahí. Y a veces me daba la loquera de irme caminando de allá hasta mi casa, allá en Guadalupe. Y pasaba ahí, pues, por... A veces me iba por Washington o así, pero cuando pasaba por Plaza Morelos me lo llegué a topar un par de veces. Y ya, pues en paz descanse. Y hubo otra nota fresca. Ese sí lo conozco, ese sí me tocó verlo, ese sí me tocó conocer un poquito su trabajo. Me refiero al actor Juan Verduzco. Quizá muchas personas lo llegaron a conocer por sus últimos papeles, ¿no? O sea, entre ellos participar en la serie de ¿cómo se llama? La familia Peluche y Vecinos. Ya sé quién es. Tiene No, pues ese salía en películas y novelas, ¿no? Sí. Muy digamos que pues ya versátil. Muy versátil y mucho camino recorrido el señor. O sea, la verdad es que era un actor, como se le pudiese llamar, o como se le llamaban a muchos otros, era un primer actor. O sea, su trayectoria era muy, muy, muy larga, muy grande y muy buena. Tiene un montón de películas, telenovelas, series. Lo más viejo, o sea, le inició en los 70. Sí, en el año 70, literalmente, 1970. En una novela que se llamaba Mundo de Juguete, 1974. Antes. Todavía antes. Sí, o sea, él salió primero en una serie que se llama El Rabo Verde, en el 70 y 71. Y él hacía el papel de El Teporochas. El Teporochas. Ahí fue su primer trabajo, por decirlo de una manera. Y acá en la que tuviste el mundo de juguete, pues era un ginecólogo. Oye, me están llegando noticias de que aparentemente murió Akira Toriyama, güey. A la edad de 68 años, pero que murió desde el día primero, güey. Y apenas hoy lo están haciendo público a través de Bird Studio. O pues la compañía que tiene de animación y así. Pero aparentemente sí murió a 68 años. Debido a un hematoma subdural, no sé qué sea eso, a la edad de 68 años. A la madre. Está raro. Y me extraña que nuestro informante... Lo estoy viendo en Twitter y en muchos lugares, y aparentemente... No manches, parece que sí, ¿eh? Ya lo estoy viendo que lo están confirmando varios medios, entonces no manches. Qué triste. Especial de Dragon Ball próxima semana. Lo vio, lo escuchó, lo vio, supo, se enteró por nosotros mismos que le dimos la nota en primera mano, caliente. Y hasta ya parecemos de este programa de chismes y noticias. Qué triste. Parecemos profesionales, pero qué mala onda. Qué triste, sí, pero bueno. El manga actual de Dragon Ball Super, ¿sabes que no lo dibujaba él? No, nomás lo supervisaba. Ajá, y que hay un vato que aprendió a dibujar como él, para que el estilo se mantuviera. Ajá. Entonces, haz de cuenta que él creo que se llama Toyotaro, el artista. Entonces, que la historia, y no estoy muy seguro si la historia sigue siendo de él o qué rollo, necesito investigar, pero que ver si le supervisaba el dibujo, que decía, a ver, quiero que sea así. Entonces, el Toyotaro dibujaba, sí, pero más grande, o así, pero entonces todo le corregía, pues. Entonces, bueno. Pues descanse en paz el señor Toriyama. Que aquí en Latinoamérica, pues obviamente Dragon Ball es todo un suceso, ¿no? O sea, Dragon Ball es puta. Es mundialmente famoso, pero en Latinoamérica, en general, es puta. Es no sé, güey, es algo muy grande. Y es un anime manga viejísimo. Y bueno, pues ya. No hay mucho que decir más que descansen en paz. Están pidiendo que no les manden flores, ni me hagan ningún nada, ni traten de buscar a la familia. En eso sí, el señor era muy reservado. Sí, sí, sí. Sí, era muy reservado. Y creo que muchos mangakas también están yéndose por ese estilo. Por ejemplo, el de One Piece, que nunca se le ve la cara. Y cosas así como que algo traen. Bueno, X. El punto es que... Son excentricidades de cada personaje. Pues también tiene que ver que ya no es como aquí de que quieres ser famoso y quiero que todo mundo me vea. No, como que pues, al revés, quieren pasar desapercibidos, pero bueno. Ahora resulta que Kurt Cobain está de moda. ¿Por qué? No entendí. Pues por eso, sí sabes quién es Kurt Cobain. Sí, el de Nirvana. Se suicidó porque no quería la fama, güey. Ah. Yo pensé que por drogadicto. Este yo pensé que por drogadicto. Oficial. Sí. No. El vato se echaba. Bueno, se echaba. No, pues. Sí, definitivamente él no estaba hecho para los escenarios. Sí. Pero pues sí, eso le causó muchas broncas. Ya es otro tema. Y digo, el Dragon Ball no es perfecto, pero tiene mucho. No sé, güey, es que también es mucho nostalgia el hecho de que lo vimos cuando éramos niños. Bueno, yo era niño. Forjó a muchos de nosotros. Exactamente. Digo, al final la historia sí tiene un buen mensaje: la amistad, nunca te rindas. Que Goku siempre tuvo buen corazón, güey. O sea, él no hacía cosas malas. A pesar de lo que lo rodeaba. Exacto. Y a pesar de que de dónde provenía. Ajá. Él, su raza, su especie, sus ancestros, o sea, él era distinto. Sí, exacto. Entonces, pues que descanse en paz, señor Toriyama. Hay que ver qué van a hacer, porque supongo que dejó muchas historias ya escritas o algo. No sé si, supongo que Dragon Ball Super tiene que continuar, no sé. Les voy a hacer una investigación y les platico la próxima semana. Y yo creo que la otra semana vamos a tener que platicar de esto. Pero bueno, aquí lo dejamos porque tenemos como 1000 noticias. Pero sí, justo ahorita estoy así como que en shock. Pero bueno, no estoy llorando. Se me metió un Goku en el ojo. O sea, ya está modificado incluso el Wikipedia, güey. Ah, pues ya saben. Bueno. Su fecha de muerte. Ahí está. Ahí en cara. Bueno, ahí quedó. Bueno, pasamos a unas noticias menos tristes y o no sé si son igual de tristes, pero tenemos un montón de noticias. A ver, venos leyendo ahí, Mephisto, y venos guiando y le vamos a traer. Bueno, algo que no le importa a nadie, Disney ya no va a producir películas en formato físico, ellos, va a hacer un outsourcing con Sony. Eso puede ser bueno o malo, porque Sony hace unos Blu-rays y unos 4K muy muy buenos. De hecho, ellos son dueños del formato Blu-ray y se ¿sí? nota, pero aparte hacen presentaciones muy bonitas de las películas. No nada más es como que ahí está la caja y ya, siempre le echaban los kilos ahí. Pero al hacer outsourcing es que no van a hacer lo que quieran y hacer sus presentaciones bonitas, sino que es Disney producía muy bonitos DVDs y muy bonitos Blu-rays, pero cuando entró al 4K... la calabació bien gacho con todo, con los, o sea, había Blu-rays que se veían mejores en 4K, Blu-ray sí que se veían mejor que en 4K, infamemente el peor 4K de la historia es tanto Los Piratas del Caribe, la primera, y Terminator 2 todavía no era de ellos, pero bueno, el punto es de que Disney va a decir, Nito, que me hagas esta película en Blu-ray o en 4K o lo que sea, y Sony lo va a hacer con los requerimientos que ellos lleguen y pues van a pagar por lo que se dé. Y esto es una tendencia ahora de que obviamente está menos la oferta del formato físico, como ya vemos que viene la decadencia, simplemente menos lugares van a vender, menos lugares van a, pero pues se va a seguir haciendo, ¿no? Lo que estoy viendo yo mucho en las tiendas de acá de Estados Unidos es de que hay menos lugares donde antes eran un par de pasillos de películas, ahora es nomás una isla pequeña. Sí. Y los pasillos están siendo reemplazados por discos de vinil. Eso se me hace bastante irónico. Pero bueno. Eso te iba a decir, que seguramente, o sea, no puede morir al 100%, porque siempre vamos a ver coleccionistas que queremos tenerla, pues, o sea, tu película favorita. Uh-huh. Y aunque ya también se vende digital, pues las plataformas digitales no son eternas, ya lo sabemos. Y no. Pues y justo eso te iba a decir, o sea, pues si el vinil regresó y están todo mundo comprando tornamesas y esas cosas y están bien caros y los compran, pues que no sigan comprando o vendiendo, o sea, pues a lo mejor ahorita sigue el Blu-ray y a lo mejor sacan el Wan Chan Kane 2000 y pues ahora vamos a comprar sus Wan Chan Kane, no sé, o sea, algo seguramente. Van, exactamente. Van a usar el 8 track, pero ahora va a ser en disco. Fíjate que eso hizo una vez Christopher Nolan con eso de su amor por el formato. Parece ese mama, él quiere el film, ¿no? Que yo creo que también Tarantino tiene puras películas en 35 milímetros porque es pudiente y amante del cine, ¿no? Obviamente. Pero Nolan lo que hizo una vez es que él lo impactó mucho la película de 2001, Odisea al Espacio. Y él organizó para volver a lanzarla en formato físico, no una proyección digital, sino que un reel original de 35 milímetros o 70 milímetros creo que era. Y él incluso consiguió el audio original que venía en 8 tracks, me acuerdo ahorita que lo mencionaste. De hecho, varias películas que de los 80s te viene la opción de que el audio sea mono. Ni siquiera estéreo, para que tengas la experiencia original de la película, ¿no? Entonces, pues para sí, los puristas. Sí, para los puristas. La verdad, yo no aguanto el mono porque, pues no. Para eso tienes tu home theater, exactamente, ¿no? Exactamente. Pues, está interesante. Ahora van a venderte equipos para emular sonido mono, güey. Ahí te encargo. Pues ya todo te lo emula. Pues ya todo, es fácil. Si una barra de sonido te emula los 7 canales de mentiritas, oye, Pero... ¿Qué pasó? Perdón, es que el formato físico se popularizó por la industria... Bueno, no se popularizó. Lo que definió el formato físico de video durante las últimas décadas había sido la industria del entretenimiento para adultos. O sea, que lo que el porno dijera, ahí se iba a ir, ¿no? O sea, el beta, el VHS, que haya ganado el DVD, que haya ganado el Blu-ray, es porque esa industria lo dijo. Pero ahora que... Pues no sé, güey, yo digo, nunca compré... Pero no creo, o sea, no sé, ahora todo es digital, no sé qué vaya a pasar. Sí me causa cierta incertidumbre, porque te digo otra vez, el formato físico no puede desaparecer, pero seguro no sé si van a hacer uno nuevo o qué. Porque los Blu-ray son, ya ¿no hay como que otra versión del Blu-ray? Como que el Blu-ray Plus o algo así. Que el ¿cuánto le cabe el Blu-ray? Como 20 y tantos gigas, ¿no? O sea, había los primeros Blu-rays eran de capa sencilla, después sacaron los de doble capa. Ándale. Igual que los DVDs, pero es lo mismo. Si mal no recuerdo, a un Blu-ray le cabían creo que 50 gigas. Yo estoy con que era un poquito más. Iba por los 60, pero... Ándale. Ya 50, el de doble 60. Capa y con todas las características. 50. Acá. 100 gigas el de doble capa. Pues aquí dice 50. Si es doble capa, pues 100, ¿no? Ajá. Tienes razón. Son 50 y doble capa, pues 100. Ah, así es un buen. Bueno, ahí está. Mucho. Sí. Pues... Ahora, yo no sé qué tanto pueda... Yo creo que 4K va a ser lo último en cuanto a formato físico, porque lo que le seguiría sería un 8K. Pero pues no mames, tendrías que tener una pantalla súper gigante y estar muy lejos para poder apreciar la fidelidad de eso. Porque o sea, una pantalla IMAX te da 16K. Pero pues es el tamaño de un edificio esa pantalla. Sí. Y, o sea, no... Es un cine, güey, vamos, o sea... Sí, pero yo creo que ya ahí de ahí no... O sea, ya... Y sobre todo que el mercado, pues, decrece, no creo que digan, ah, vamos a sacar el siguiente formato. Yo creo que hasta 4K va a llegar esto. Es que es... No sé, güey, los games... No sé, es que, bueno, exacto. Y también cuánto se alcanza a percibir el ojo humano, ya es vanidad eso. Yo soy feliz con 1080. Sí, es vanidad. Yo soy feliz con 1080. Es como cuando sacó Windows la paleta de 16 millones de colores, güey. O sea, con el 32 bits yo estaba toda madre, güey. Sí. En 16 millones de colores, puta, nomás apenas distingo 3, cabrón. O sea, ahí. Eso sí, o sea, no sé si sea por la remasterización, porque hay Blu-rays que vienen casi de una remasterización de 2K. Y sí, o sea, ves la ves de que haces que el patrón de la ropa y los cuadritos y todo se ve como que más bonito. Pero pues bueno. Estamos en ese detalle. Muy bien. Van a ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Estaba, a ver. Bueno, traigo PlayStation. Dale. PlayStation tuvo como 900 personas despedidas recientemente. No sé si recuerdan que aquí mismo les dijimos que fueron hackeados y cambiaron, o sea, había planes para Insomnia, para Spider-Man, para The Wolverine, no sé qué más. No sé si sea a raíz de eso, pero pues va a haber 900 despidos, van a cambiar su sus estrategias, porque la consola actual, PlayStation 5, ya va a la mitad de su vida, y pues van a ver qué le van a dar para la último tramo, ¿no? Entonces, van a esperarse para sacar lo que sigue. Hasta donde no, sé. No pude copiar la imagen, pero... Oh, no me deja. Pero decía la nota, aquí está, que el 90% de los despidos que se han producido este año en la industria de los del videojuegos han venido de la mano de PlayStation. O sea, Sony cierra el estudio Pixel Opus, Deviation Games, también porque estaban trabajando en algo para Sony, Luminous Production, Naughty Dog despidió... ¿Naughty Dog? 20 contratistas... Y Jim Ryan dejará ser CEO de PlayStation en marzo. Connie Booth, Visual Arts, un estudio de apoyo de Sony. Y Media Molecule también. Y Bungie, ¿no? También. O sea, sí hubo un montón de despidos. Y por ahí Santa Mónica Studio, que nomás se ha dedicado a hacer God of War, creo que ahora va a ser un proyecto diferente. Y un proyecto nuevo de World of War, no sé si sea un nuevo DLC o lo que sea, lo va a hacer otro estudio. ¿Qué? Error. Si están ahí como que revolviendo cosas, Error. Y bueno. Error. Alguien ya lo hizo ahí. ¿Cómo se llama? Rocksteady le pasó. Y error. Ajá. Bueno, yo nomás diré eso. También Microsoft lo hizo. A menos, bueno. Cuando sacaron Gears of War Judgment, se lo dejaron a alguien más. Y digo, porque estaban trabajando en el otro Gears of War. Entonces dijeron, bueno, tú ya tenemos las herramientas, el motor, hazlo tú. Y cuando hicieron Batman... ¿Cómo se llama el Batman este que no me gusta? De los de Arkham, el tercero. Origins está bien chido, güey. Está horrible. A mí me encanta ese juego. A mí no me gusta. Bueno, sacaron ese. No lo hizo Rocksteady, porque Rocksteady estaba trabajando en el Arkham... ¿Cómo se llama? El Arkham Knight. Sí. Ya lo han hecho varias empresas que su estudio principal los pueden hacer otra... O sea, le dan la tarea Legacy a otro para que el principal se ponga a hacer en la siguiente IP. Pero si al estudio de Santa Mónica lo sacas de God of War se va a ir por abajo. Sí. Y supuestamente God of War iba a seguir con todas las demás mitologías, ¿no? Porque por ahí hablaron que si de Egipto, que si persas, que si incluso aztecas, no sé, o sea... Tiene para muchas cosas. Pues, tiene para muchas cosas y bueno, vamos a ver qué pasa. Contra Huitzilopochtli, a la verga. No me quiero adelantar, pero vamos a ver qué pasa. Sí, al final de cuentas son rumores y pues ya los anuncios oficiales yo creo van a ser ya en el segundo, tercer, cuarto del año. Sí, exacto. Y continuando, ¿alguien más trae noticias para no yo acaparar aquí las cosas? No, está bien, dale. La de Xbox me gustó porque acaban de sacar un... Ayer salió un como, ay, se me olvidó la palabra, un show donde presentaban juegos y presentaron varios juegos, pero era exclusivo para puros third parties, es decir, puros que juegos para Xbox que no hace los estudios de Microsoft. Se me olvidó el nombre del evento y pasaron buenos juegos. Bueno, y esa noticia ya medio viejita porque es hace un par de semanas, pero Xbox ya confirmó de que ya varias juegos ya no van a ser exclusivos de Xbox, no todos, unos pocos nada más, y ya se van a poder jugar en PlayStation y así. Y aquí cabe señalar de que Xbox ya no es una consola desde hace rato, es un servicio. De hecho, desde que compró Activision y no sé qué, es un publisher, o sea, literalmente de los más grandes del planeta actualmente, y ya se va a dedicar en distribuir servicios y juegos, preocuparse por vender consolas. Entonces es lo que quiere, es de que los juegos lleguen a quien sea. Y es un nuevo modelo de negocios, ¿no? Significa que ya no va a ser Xbox, va a ser la alternativa. Ya su tirada no es vender consolas exclusivamente. Pues no, el dinero está en el servicio. El post-venta. Ándale. El show que hicieron, anunciaron varios juegos, de los cuales 6 están en el Game Pass. Unknown 9, Slade of Dawn, The Alters, Creatures of Ava, Roblox, uno de Roblox donde sale Chucky, The Sinking City, Final Fantasy XIV, Stalker, Monster Jam, que ese juego ya lo habían sacado según yo, Persona 3 Reload, que ese Persona 3 es de los más vendidos, es el que la gente más quiere, Sí, pues dicen bueno. Que está muy bueno. Yo, la verdad, pues como no tengo consolas, no sé ni qué pedo. Pero es que la ventaja, lo puedes jugar en PC también. The First uh-huh. Berserker, Tales of Kensera, Frostpunk 2 y Kinitsugami, Path of the Gods. O sea, todo esto puro de terceros. Pero sí llamó la atención de que ahora sus juegos van a poderse publicar en otros. Agarraron algunos, obviamente no, sí, algunos, son, no son sus exclusivos. Y seguramente va a estar el de Game Rush, que está muy padre. Y no me acuerdo cuál es el de los piratas. Thieves, no sé, Pirates of Thieves, no me acuerdo cómo se llama ese juego de los piratas de Microsoft. Y mientras no sean gratis, no es algo que me preocupe. Ya cuando hagan gratis el God of War y todas esas madres, ya veremos. Ese es de PlayStation. Lo que sea. No los van a hacer gratis. Los juegos el Mario Bros o lo que sea. No los van a hacer gratis. O sea, los juegos que son gratis, los juegos de microtransacciones. De servicios. Ajá, de microtransacciones, sí. Pues bueno, de ahí les sacan, ¿no? Pero bueno. O guiño, guiño. Por cierto, Last of Us Parte 2 creo que ya lo van a sacar para PC también. Que esa es otra, que los juegos de PlayStation también ya están viendo cuáles sacar a PC también. Y se está sí. De hecho, dijeron que el Ghost of Tsushima. Ya va a salir para PC. Porque la gente lo estaba pidiendo y obviamente, güey, o sea, no puedes limitar. Sí, mi sobrino se lo acabó con todos los... Lo platinó y yo... Ay, no puedes. Yo también lo platiné. ¿En serio? ¿Cómo pueden tener tanto tiempo para jugar eso? Pero bueno. Pues una o dos horas al día y eventualmente acabas. No, man. No he podido terminar God of War. Ya tengo las armas en el nivel 4, pero bueno, al rato hablamos de eso. Bueno, Sony está haciendo lo mismo. Entonces ya anunció Ghost of Tsushima. Y obviamente todavía no son los exclusivos, pero... Ahí van, se están dando cuenta que el mercado se está, pues es de todos, pues no, ya no hay guerra de consolas, eso de la guerra de consolas es muy de los 90, muy de los 2000, ya estamos en el 2024 y hay que hacer billetes, y cada vez está más peleado este asunto entre la los... La guerra es la distribución. Es que ajá, está muy peleado este entre todos los indies que hay, y y que la gente consume todo muy rápido, se acaba la novedad muy pronto, güey. Entonces, aquí pues, lo... Muy rápido para sacar nuevas cosas, novedades y... Expansiones y la chingada. El detalle es de que se queda todo por suscripciones y así, pues, pueden rebajar la calidad de los juegos. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Por ahí también van a sacar el juego de las tortugas ninja que estuvo en el arcade. 2017 salió. Ah, vi una imagen. ¿Cómo se llama el juego? Ay, no sé, pero... Es el único de los pocos juegos que me he acabado en un arcade, porque de una fiesta de Chuck E. Cheese, esas tarjetas que están ilimitadas, me dijo, o sea, voy a cuidar a los niños, vénganse a jugar a las tortugas ninja. Y entre que estábamos nosotros y llegaban otros niños así, pues la tarjeta ilimitada, pues avanzamos todos los niveles, ¿no? Creo que yo vi otra nota, a ver, ¿cuál es el que tú dices, Mephisto? El de las tortugas ninja... uno de arcade que salió en el 2017, sale ahora en abril, ahora para, pues para todas partes, consolas, para PC, no me acuerdo cómo se llama el título completo. Es el que yo vi que va a salir, tú dices se llama Wrath of the Mutants, sí, okay, ajá. Sí, ese es el que tú dices, bueno, yo vi otro. Revivieron las tortugas ninja. No se han ido, güey, nunca se han ido, güey. Aquí en la casa está la fiebre cabrona de las tortugas ninja, por mi culpa. Mira. Porque ahora que me hice de los tres controles y pues jugo con los niños, nos echamos Shredder Revenge, hemos estado viendo de que como se acabaron el juego, ya no lo acabamos dos veces el Shredder Revenge, uh-huh. Y ahora ellos están viendo los episodios de las tortugas ninja de los años 80s. Y pues ven todos los personajes que salieron en el videojuego y la semana pero pasada... Pero lo estás viendo en inglés, la ¿no? La película... Sí, en inglés la estamos viendo. Pero les conseguí la película de las Tortugas Ninja de 1990 en español con la voz acá de... De las caricaturas. ¡Demonios! Y... Un par de cosas seco, ¿eh? Sí, güey, estuvo deliciosa la experiencia. Exactamente. Y... Aquí está la fiebre ahorita de las tortugas. Ya te acabas de ir ese juego, pues más chido, ¿no? Pues ahí te va para que la fiebre no caiga. El que tú dices ya sé cuál es. Están los Chuck E. Cheese. Está está bien. Mi hijo está viendo esas caricaturas, güey. Las descubrió, no sé cómo en YouTube están, en el canal de Nickelodeon, están pasando esas. Y le pasaron la película que platicamos aquí la vez pasada. Y está emocionado viendo eso. Y yo no, o sea, sí me doy cuenta que está viendo las Tortugas Ninja, pero no sabía que eran episodios completos. ¿Las Tortugas Forever o cuál? Sí, ajá, porque se toparon a las viejitas y todo. Oye, ¿dónde sacaste pizza? Oye, déjame, y trae ese chiste, déjame comer. y está emocionado viendo eso. Y yo, hola, qué loco. Digo, qué bueno, pero no sabía que había episodios completos. O sea, está la serie en YouTube, no sabía. Pero bueno, lo que yo te iba a decir es de que hay un juego nuevo que se llama, que está basado en la película, que se llama Mutants Unleashed. Ay, no me interesa. Bueno, es que ese es de la película, como que tengo sentimientos de la última contra... donde cambiaron todo. Pues, delegado la historia y la estética y pues así. Mira, pues es que es para los niños de ahora, güey. Ya no son para nosotros, acuérdate. Yo soy el niño de ahora, güey. O sea, yo nunca he dejado de ser niño. Bueno, si tú lo dices, está bien, te creeré. Pero mira, es más como 3D mundo abierto. Y este juego que supuestamente va a salir a finales de este año. Se llama, Mutants Unleashed. Donde es todo el arte de la película y es continua, ¿no? Entonces, ese es el juego que anunciaron y la noticia fue que ya hay imágenes de gameplay y ahí se ven ahí las tortugas peleando. Híjole, no sé, ese arte como que... No sé, tendré que ver un trailer para ver qué onda. El que yo me urge que salga es el el que va a ser basado en el Running. Pero es un RPG por cierto... que no han dicho nada, de hecho no hay tantas noticias. No, de hecho creo que ese se va a retrasar y si acaso vemos algo de eso va a ser en 3 años. No, pues ahí está. Pues bueno, ahí están las noticias de las Tortugas Ninja. Va, juegos este año. ¿Qué es eso? Es Rocksteady peleando con Donnie. No mames. Pero bueno. No, lo veo que tiene un palo ahí de... ¿Qué es eso? Bueno, ahí está. Ah, ya vi. Es que sabes que... Cuando estaba chiquita la imagen parecía que estaba arriba de un caballito de esos de madera. No. Ya vi bien. Ok. Bueno, ahí está. ¿Qué más? ¿Qué otra noticia? Híjole, esto está bueno, está muy largo, pero a ver, ¿cómo te lo quieres aventar esto? ¿Qué de todo? De los Óscares. Pues así, mira. Bueno, nomás déjame mencionar algo aquí que cancelan la serie de Superman y Lois. De la CW, nada más porque no quieren que compita con la película nueva de James Gunn de Superman Legacy. Que no veo cómo... no la he visto, corrígeme si estoy equivocado. ¿Es la serie donde Superman y Luisa ya están casados y tienen hijos? Sí. Ok. Se regresaron a la granja en Smallville y así, y uno... Sí, es esa. Ok. Lleva 4 temporadas. Sí me interesaba verla, güey, que ya se la echaron. Está, yo he visto pocos episodios, pero sí está sabrosa, sí está para ser de la CW, tiene buen presupuesto y mejores guiones, y no parece una novela de bajo presupuesto. La razón, o sea, puedes decir que no está generando dinero y así, pero que no quieras que compita con tu película, pues está chistoso. Son cosas diferentes para diferentes públicos y, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno. ¿Qué sé yo? Sí, ¿quién soy yo para decirles que cancelé y no cancelé? Sí. No, James Gunn, tú que nos estás viendo. Wey, sí. A lo mejor no diario y no soy el consumidor que en cuanto estoy esperando la serie, pero en algún momento voy a ser el consumidor, güey. Y si me vas a dejar ahí empinado la historia, que me interesa. Mira, Warner Brothers lleva ya fácil unos 5 o 6 años que no escucha a sus consumidores. Entonces... No. Y yo ya sé que yo no la voy a ver, entonces. Pero que, pero no me parece chido. Pues no, o sea, cancelarla porque no está funcionando, porque bajó el rating, porque el presupuesto, porque no está generando dinero. Pero porque no quieres que compita con la película chingona, no sé. Y luego para que sea un. Bueno, no me voy digo, no sabemos nada, pero es. O sea, la razón sí me hizo muy estúpida. Sí. A lo mejor es válida, ¿eh? No sé. Lo último ya que traigo es de que Warner Brothers está apostando por más juegos como Suicide, Kill the Justice League, que cada vez tiene menos jugadores también. Y ya no va a tener juegos AAA y le va a apostar más a lo de servicio, porque pues ahí están las microtransacciones y ahí está el dinero. Tienen un juego tipo Smash. ¿Cómo se llamaba este juego de la Warner? Ah, sí, cierto, que salían los Looney Tunes y... Sí, no me acuerdo cómo se llamaba ese juego. Lo probé y está bien malo, güey. Pues sí, ¿qué esperabas? No está dirigido a ti. Lo probé. Multiversus se llama. Multiversus se llama el juego. Multiversus, sí, jugué con mi hijo y... Scooby-Doo y todo. Y te van cambiando el personaje. Una semana puedes jugar con uno y otro tiempo puedes jugar con otro y así. No me gustó. Lo probé con mi hijo y... Bueno. Y aparte le fue bien mal con el Mortal Kombat. El juego de Mortal Kombat 1. ¿Mortal Kombat 1? Ajá, le fue bien, pero mal, así, mal. No jaló. Es que es culpa de ellos, güey, porque mira, pues claro. Lo que hicieron con el Mortal Kombat 11, lo que hicieron es que sacaron el juego y $60, ¿no? Y después a los 4 o 6 meses, aquí te va el DLC, el complemento del juego. O sea, como que la extensión de la historia. Y pues échame otros $20-$30. Y después, aquí está la versión completa de todo el juego. Y hasta ahora está en $70. Entonces, vas a perder $150 en un juego. Entonces, pues nadie lo va a querer comprar hasta que esté disponible en PlayStation Plus. Si le están haciendo así de que lo estás abaratando. En esta ocasión, en Mortal Kombat 1, yo no he visto que hayan sacado otra versión del juego. Pero pues no, además estuvo bonito final el 11. Y yo soy súper fan de Mortal Kombat, pero no lo he comprado por el precio y porque no quiero que después me digan... Ah, sí, siempre teníamos una mejor versión, muchísimo más barata, y aquí está, ¿no? Que por la mitad de precio te esperes un año y tengas el juego el completo. El Complete pues. Edition con K, más barato. Ándale. El Mortal Kombat X, por ejemplo, después salió la versión XL, X-Large, y también, ¿no? Precio una baba, y ya es que de repente sacan las ventas de que todo al 70, todo al 90% y así, lo consigues en $10, pues mejor hay que esperarse. Pues el 11 vendió 15 millones de copias, el X vendió 12. ¿Quieres sacar el dato? No lo encuentro. Pero según yo... El 9 creo que fue el que vendió más, ¿no? El 9 no me sale aquí. Me sale el X y el 11 como los que más han vendido. Ok. No me sale... Y lo que tú dijiste, va a tomar menos juegos AAA y ahora se va a poner a puros de servicio. Sí. No, pues no. Bueno, cada quien sus estrategias. No. Sí. Y pues ya, para pasar a las reseñas y después al tema, ¿no? Traía los pronósticos de los Oscars como se los prometimos, pero yo creo que mejor les hacemos un post de Facebook para que los vean ahí, porque bueno. Si no aquí se nos va a ir más tiempo. Bueno, sí. Está bien, me parece. Se los hago uno, bonito ahí, a ver si le atinamos a las predicciones. Ándale, me parece bien. Reseñas, bueno, yo vi dos películas, intenté ver Poor Things y nomás no pude, pero tú sí la viste. Entonces, no sé cuál quieres que reseñemos primero. Son cuatro, creo que traemos. Entonces, si quieres una tú y una yo, y así. Sí, pues empieza tú. Yo ya hablé mucho ahorita. Bueno, déjame poner una bonita imagen. Voy a empezar por una que me gustó mucho. Bueno, una que es de acción. Y me gustó mucho. Se llama The Beekeeper. O El Protector. Le pusieron aquí en México, porque ya sabes. Ya sabes. A ver, vamos a poner aquí esta imagen. ¿El chat te está hablando? No sé, fíjate, a ver, pero si me ayudas, a ver. Es que como... Sí, no, sos el chat. Sí, saludos a Huguillo. Gracias. Huguillo, Fernando, Watan, Sorcerer Z, y Fernando, y... Ok. Gracias por acompañarnos. Perdón, es que estaba aquí produciendo. Pero sí, ahí nos estaba corrigiendo Fernando que si era Multiverse. Y uno cae en la pendeja, ¿no? Viendo acá. Pero gracias, ya voy a tener el chat aquí cerquita. Gracias. No, así se dice. Sí, gracias. Bueno, rapidísimo, la película de Beekeeper, esta ya la he visto, muy padre, con tu amigo Jason Statham. Está curada la película, es una película de acción, de esas que a mí me gustan un montón. Básicamente te cuentan... Es de David Ayer, ¿verdad? Ahorita te digo, no sé. Director de Fury, Suicide Squad y escritor de Training Day. Creo que sí. Amén. Sí, sí es. Nice, sí, ok. Es, sí es, sí es. El chiste es que en Gringolandia, porque todo tiene que ser en Gringolandia, existe un grupo secreto que se llaman los Beekeepers. Y que esos güeyes hacen una analogía bien chingona con cómo funcionan el mundo de las abejas. De que los ánganos y de que ellos tienen que trabajar para que todo el mundo funcione. Y que la reina tiene que encargarse de hacer miel de buena calidad y crear zánganos de buena calidad. Y si una reina no lo hace bien, uno de los zánganos que luchen ahí se echa a la reina para que haya una nueva que se haga zánganos de buena calidad y miel de buena calidad. Entonces como que es como un sistema. Entonces así lo hacen la analogía con el mundo. Entonces esos güeyes que llaman los Beekeepers, cuando hay algo que no funciona en el sistema, en la realidad, en el mundo, pues entran y matan al que tengan que matar y arreglan lo que tengan que arreglar, ¿no? Pero este Jason Statham es un vato retirado, güey. O sea, sí era un Beekeeper. Era un Beekeeper, era retirado. Él era feliz y casualmente se dedicaba a cuidar abejas. Entonces el vato cuidaba abejas y vivía en el mismo, un rancho donde vivía una señora ya adulta mayor que estaba a punto de jubilarse y que además por un de trabajo alterno era como ayuda comunitaria que juntaba dinero de una asociación que ayudaba a no sé quién. O sea, era una señora, una santa, güey. Y le dejó a este güey rentar ahí y le ayudaba ahí en la casa a arreglar cosas y le cuidaba las abejas y la chingada. Corte A, la señora la hackean, que ya saben que está muy de moda, por cierto, aguas con eso, de que esto está muy de moda y sucede mucho en Estados Unidos, digo, en otras partes del mundo también, pero mucho en Estados Unidos, y me gusta decir un canal donde se chingan a los vatos que quieren molestar a la gente. De que te hablan y te dicen, le vamos a devolver dinero, no, o hizo una compra de no sé qué, la autoriza, no, ah, bueno, si no la autoriza, píquele aquí y no se va a hacer. Y entonces lo que dicen, oh, me equivoqué, le regresé, no sé, se iba a hacer la compra de $1,000, le regresé $100,000, por favor, ayúdeme a devolver esa cantidad de dinero al banco. Entonces se meten a tu computadora, te hacen creer que tienes ese dinero y te transfieren y lo que hacen es que te vacían las cuentas del banco. Entonces a la señora le vaciaron su dinero y más el dinero de la asociación. Entonces la señora quedó traumada, güey. Y si se sientes bien gacho, porque bueno, nosotros que somos de Haití, güey, no manches, están abrochando de la pobre señora. Y ya la señora pues se tiró, se dio un tiro, pues, porque se cuenta que acabaron con su vida. Ah, qué triste. Este vato viene y se da cuenta de eso y tiene que acabar con los malditos que lo hicieron, ¿no? Pero el vato no, nadie lo puede tener, es lo que más me gusta, porque nadie lo puede. Ah, la hija de la señora casualmente trabaja en el FBI. Entonces el vato nadie lo puede tener, o sea, no, y alguien que es como que el asesor de seguridad de la empresa esta del call center que engaña a personas. Tienen un vato que como que trabajaba en el gobierno y dijeron, güey, es un Beekeeper, ya estás muerto, güey. Ya si el vato dijo, te vas a morir, te vas a morir. No, pero ¿cómo? Y te empiezan a explicar esto que ya les dije, que nadie les gana a esos güeyes, como que nadie puede, ¿no? Entonces empiezan a pagar dinero para que los protejan y te das cuenta que ves a este vato contra el mundo y con una facilidad del mundo se chinga todo lo chingable, destruye, explosiones, balas, pum, pam, pam, y yo soy feliz, güey. O sea, el vato se chinga un escuadrón en... A ver, quítense porque voy a pasar. No, no puede pasar. Pues sí, voy a pasar, quítense. Pum, se los chinga todos sin lastimarlos y ya se mete donde tiene que entrar, ¿no? O sea, por ejemplo. Entonces, la película está bien fregona. A mí me gustó mucho. O sea, te hace sentir bien porque es por una buena causa, bla, bla, bla. Acaba con estos malditos call centers. Está muy padre. A mí me gustó mucho la película. ¿Es también reciente? ¿Está en el cine? Este reciente está... Creo que está en Apple TV, en Apple Cosa. Okay. Y la puedes pagar en Amazon o en Guiño Guiño Visión. Pero Guiño, sale, Guiño, sale Guiño. Este güey que me cae muy bien, que se llama... Es buen actor, el Josh Hutcherson. Que como que está haciendo varios papeles ese cuate, ¿no? No lo ubico. Es el vato, es el pita de los Juegos del Hambre. Ya. Y bueno, ok. Ahí se los dejo. Esta es una recomendación. Véanla, está bien padre. Y pues es el aire de acción de ahora, ¿no? O sea, ya no tenemos el Guachinegui y el Stallone, pero tenemos este compi y le queda muy bien el papel. Entonces, allá. Ok. The Beekeeper. Esa sí la espero ver en algún momento. Ok, ya. Vas. Pues bueno, yo voy a empezar con la película de los de Holdovers. Está nominada para algunos premios también. O Los que se quedan, ¿no? Sí, no sé cómo le han puesto en español, pero... Los que se quedan, sí. Es una película bien interesante, que incluso hasta el tráiler de la película, es de recomendación también de Fer, el tráiler está bien... bien noventas, bien de los noventas, de que hasta está el voiceover de... En el invierno de, ¿sabes? De no sé qué, de la Navidad, ¿sabe qué? Que está diciendo acción, un hombre. Muy recomendable. Este verano los van a atacar, ¿no? ¿Así no? Sí. No, no, de que la voz de... This Christmas. Ya. De la voz súper grave acá, bien chingona. Imagínate que estaban anunciando las películas de Terminator. Ándale. One man, one woman, one destination. El trailer está de que prácticamente te dice todo lo base de la película, de que, ok, ahora quiero saber cómo pasa todo eso, ¿no? Es una academia, una especie de prepa privada, donde está un maestro que es muy estricto, muy ortodoxo en sus términos de enseñanzas, y por lo mismo de que van puros chiquillos acaudalados ahí, este dato se pone muy de que esto es Dante, no es bien fácil toda la vida, yo me voy a poner bien perro con ellos. Pero hay un durante las vacaciones de Navidad, pues todos se van porque los papás van por ellos. Pero los que no llegan a poder irse por circunstancias, se tienen que quedar ahí en la prepa. O sea, hay dormitorios y todo ese tipo de cosas ahí. Es como que una universidad chiquita, lo están preparando para irse a una universidad más chida, ¿no? Entonces, por azar del destino, se quedan 5 vatos ahí. Uno de que sus papás su mamá se acaba de divorciar y acaba de casarse con un vato, entonces apenas se va a tener su luna de miel. Otros por circunstancias de que estaba... Pues no les voy a decir por qué, ¿verdad? Pero no es tan importante. Y todos están quedando con este maestro, que es el responsable de ellos, ¿no? Entonces tiene que ponerlos a hacer ejercicio en la nieve y hacer muchas cosas, ¿no? Después resulta de que uno de sus papás riquillos llega en helicóptero, y dice, pues, me los puedo llevar a esquiar si todos los papás estén de acuerdo, ¿no? Se habla a todos... Todos tienen permiso para irse con ese vato a esquiar a no sé dónde, pero un güey no contesta a los papás porque estaban de luna de miel, ¿no? Entonces se queda nada más ese alumno con ese maestro, bueno, y también está la cocinera y el guardia, es como que 4 personas, ¿no? Que se quedaron en la academia, y empiezan a ver de que como, por más que tú tengas los privilegios, pues en realidad tienes muchas cosas que te faltan, ¿no? Como este caso, una familia completa, de qué le pasó a su papá original y así. Y el otro vato, pues, empezar a ceder para poder ser mejor persona, ¿no? Pasan muchas aventuras. El vato primero como que no quiere salir. Después una maestra lo invita a una fiesta. Total, el punto es de que todo el mundo sale de su zona de confort. Del maestro que quiere apegarse mucho a las reglas. Y el otro joven que quiere salir a divertirse. Hay una subplot también de que la cocinera, no quiere irse de vacaciones porque recientemente su hijo había ido a la guerra y para esto la película pasa en los 70s, 80s, algo así, y acaba de perder a su hijo, y entonces pues ahí se arma una familia disfuncional con un mensaje de unión y de que la gente puede cambiar y así terminas con un buen sentimiento después de ver la movie. La actuación de Paul Giamatti es espectacular. Se ganó el Globo de Oro por la película y hay por ahí una foto ahí de que se fue a festejar en un negocio de hamburguesas de comida rápida. Creo que era Five Guys o algo así, o el In-N-Out. Se fue y se sentó ahí con su Globo de Oro, ¿no? Es una película muy bonita. Está más chida de lo que la platiqué. Y yo se la recomiendo mucho. Si tienen oportunidad de verla, sí se la recomiendo que la vean en familia. Es una comedia muy, muy... O sea, te ríes genuinamente por situaciones medio absurdas. Te da el sentir por los personajes y tienen un crecimiento espiritual y humano muy bonito. Ay, la voy a ver con la señora Kabuto. Okay. Entonces es comedia. Sí, la voy a ver con la señora Kabuto. Muy bien. Hay que checarla entonces para ver si hay oportunidad en el guiño-guiño, a ver qué tal se ve. Bueno. Sí, el guiño-guiño está chida. Yo les voy a recomendar la película que si no es que no encuentro el póster. Iron Claw. Sí, encontré esta. The Iron Claw, que es este. Es una película como biográfica, drama deportiva, okay. Donde dirigida por Sean Durkin. Y nos platica sobre la familia de Fritz Von Erich, este luchador muy famoso. Que yo no sabía que era famoso porque no sigo la lucha gringa. Pero que él estuvo a punto, okay, de ser campeón mundial y no fue. Y entonces a sus hijos, a todos sus hijos, los puso a entrar a la lucha libre, ¿no? De que por X o Y razón que entraran. Y aquí lo importante es que el mayor es Zac Efron. No sé si te acuerdan que hace algunos meses tenía, uh-huh, una foto del Zac Efron con el corte de pelo tipo el He-Man y con los dientes y cosas así. Pues era, sí, su caracterización para esta película. Entonces te platican la historia de los hermanos, cómo el papá los pues no los obliga, pero los hace que entren al mundo este de la lucha libre, ¿no? O sea, y te platican, es una historia muy conmovedora porque el Zac Efron es como pues el hermano mayor que siempre quiere tener a todos en la familia, o sea, quiere que todos estén juntos. O sea, y te platican que juntos son mejores. Pero también hay me puse a investigar un poquito y hay como que una maldición sobre la familia. O sea, siempre algo les pasaba. Entonces van sucediendo algunas cosas que dices, no como manches. Los Kennedy. Ah, no, pues más o menos, ajá. Entonces hay altibajos, hay cosas así. Pero lo que está padre en la película es cómo funciona esta onda de la hermandad precisamente entre los carnales, entre todos los hermanos. Y todo esto alrededor de la lucha libre. Hay cosas bien locas, güey, o sea, bien padre. Yo la verdad se los recomiendo un montón, a mí me la recomendaron un montón y tenía mis dudas, dije, ay, porque es medio drama, medio así, pero la película está muy bien platicada y ya sabes que a mí me desesperan las películas lentas o las que no llegan a... Está increíblemente bien platicada. Me recordó un poquito cómo tenía el pacing que tiene la película de Elvis, así, o sea, va ta ta ta, más. A mí me gustó mucho, si tienen la oportunidad, véanla. Creo que la película no está nominada, no sé por qué, no sé si se alcanzó a estrenar en cines o no, porque según yo creo que era de plataformas, pero sí salió. Ahorita me sale a mí que está ahorita en entonces, se estrenó apenas este año. Apenas salió en diciembre 22. No, si es de 2000. Ajá. En 2023. Sí, pero bueno, quién sabe. El chiste es, tengo entendido que no está nominada, pero está muy buena la película. Si pueden, véanla, está increíble. O sea, tiene una super historia, está súper bien platicada. Pinche Zac Efron, güey, actúa muy bien el güey. O sea, esta parte dramática está bien fregona, güey. Tiene unas películas acá chidillas. La neta. Es buen actor, más que lo encasillaron mucho en los papeles de tonto. Sí, de chavito, bonita cara y así. Pues la película está muy chida. Ah, y se puso bien, pero demasiado mami para el personaje. Que obviamente son luchadores, güey. Es el hermano mayor, entonces, bueno. Pues ahí está. Si pueden ver, la verdad es que la película está increíble. Está increíble. Bien contada, los personajes sí te llegan. Logras entender esta parte de la familia. La mamá, güey, el papel de la mamá está bien cañón. Está muy buena. Si pueden verla... Atórenle con fe, no se van a arrepentir. Es una película con todas las de la ley. Ya. Yeah. Wow. Bueno. Impresionante. Ya la quiero ir a ver ahorita, güey. ¿Cómo me la vendiste? Sí, es que sí está chida, güey. La neta sí está muy buena. Pero bueno ahora tú véndeme Poor Things, porque amigo, lo intenté el fin de semana. Estuvimos. Bueno, mejor no lo digo porque se va a escuchar mal, pero. La intentamos ver el fin de semana, vimos media hora y dije, güey, esta cosa no está llegando a nada, cabrón, o sea, no está llegando a nada. No, sí llega muy lejos, güey, pero lo dejé increíble. Hasta cuando llegó el personaje de Mark Ruffalo, como 10 minutos después, y dije, ay, no quiero seguir viendo esta cosa y lo quité. A ver, véndeme Poor Things. Siento que es muy artístico y yo no puedo apreciar esas cosas. Mi intelecto no da, güey, o no sé. Sí, o sea, entiendo toda la parte dramática de crear los personajes, de cómo lo representan, la onda del blanco y negro, o sea, todo eso sí lo entiendo, pero güey, no es entretenido, güey, o sea, pero bueno, dale, ahora sí, dale. Es que no sé, a mí me entretuvo bastante, a mí me tuvo el filo de mi asiento todo el rato, porque se me hizo una propuesta innovadora, visionaria, increíble, súper original. Pues nunca me imaginé una historia así, ni en mis más profundos, mientos profundos, no sé, iba a decir trances, pero pues no mames. La sinopsis aquí es de que hay un doctor tipo Frankenstein, que está... Ay, güey, ¿te acuerdas la película de Hot Shots o Loca Academia de Pilotos? Donde ¿sí? el general decía que que no tenía cráneo, que tenía porcelana, que se metía una servilleta por una oreja y se veía por el otro, y que no tenía vísceras, que se las reemplazaron en no sé dónde. Haz de cuenta que en Dafoe, el personaje del personaje es un doctor tipo Víctor Frankenstein, literalmente, donde tiene muchas capas. Este güey empieza la película y tú ves de que hay un perro con cabeza de pato, güey, en la casa. Ves a una Emma Stone que se llama Bella Baxter, y está comportándose como una bebé, como una niña de 1 o 2 años. Y te explican por qué y todo, y tiene sentido. Sí, yo sí voy a mencionar tantito así, si no es un spoiler muy gigante. Pasen los primeros 20 minutos de la película. Resulta, no, mejor no digo por qué, pero por azares del destino, no, es que lo pensé bien y mejor no que la gente lo descubra cuando la vea, pero por azares del destino es una persona que tiene mente de una bebé en cuerpo de un adulto y está creciendo a pasos agigantados, literalmente. De hecho, menciona en la película de que le crece 2 pulgadas por día, o el cabello, o por mes, algo así. Hasta que al final de la película el pelo lo trae larguísimo. No como Rapunzel, pero pues ya casi abajo de las pompis, ¿no? Entonces, por lo mismo de que es una persona que no está apta para salir, la tienen todo el tiempo controlada en esta mansión. Este doctor trae a su asistente para poder ayudarla a cuidarla. Empiezan a desarrollar un cariño por ella y pues quieren armar un contrato para poder casarse. Lo cual está bien... raro, por no decir así la cosa. Está muy enfermo ese pedo. Pero después llega el personaje de Mark Ruffalo y le dice: ah, tú quieres salir a la aventura y todo eso, pues vente, ¿no? Entonces, una persona que apenas está conociendo y explorando su sexualidad, cómo es el mundo y todo eso, entonces se desenfrena, y el vato: ah, qué bueno que tengo una mujer así, que se está dejando llevar y por todo... Así, pero después le explota la bomba en la cara cuando esa mujer se quiere salir de control para seguir explorando más allá del control que le pudiera dar a esta persona. Al momento de que este personaje ve el mundo y ve... obviamente ve solamente el mundo de la clase alta, y después empieza a ver cómo funciona el mundo en general. Cómo están las crueldades, la pobreza, las clases... O sea, tiene unos temas filosóficos increíbles. Y el arte es como que un arte dark deco, como que es atemporal. Ves cosas que son como que producidas de un sueño, de una pintura que no pudieran existir, hasta están en un crucero y el mar se ve muy, muy de ensueño, muy falso, pero los temas que tratan y platican son muy reales y bien interesantes de cómo los va analizando, por lo mismo de que tiene una mente muy inocente. Con mucha muy inocente, pero al mismo tiempo con mucha proyección, y se ve las cosas como que en un absoluto. Por ejemplo, están en una cena y come algo, no le gusta lo que está comiendo y lo escupe ahí enfrente de todos. Y dije: ¿por qué voy a comer algo que no me gusta? ¿Por qué voy a estar con esa persona si me cae gorda? O sea, decir, ¿por qué seguimos estas hipocresías? Y bueno, pues no tiene perros en la lengua, no tiene filtros al hablar y todo eso. Entonces, el crecimiento de ese personaje es bastante interesante, y te das cuenta de que la creación de esta mujer es el ciclo que traía el doctor, William Dafoe, el God. Porque él dice: no, pues no tengo estos dedos porque mi papá hizo tal experimento conmigo para ver qué pasaba. Eso está bien creepy, güey, porque le hicieron mil cosas. Es lo que te digo, que... Güey, al principio, en los primeros 5 minutos, güey empieza a hacer un ruido así, y le sale una burbuja de la boca. Explota la burbuja en el aire y dices: ¿qué pedo, no? Y tiene una máquina atrás de que bombea cosas y así. gigante, y dices, ¿qué pedo con eso? ¿No? Ah, es que pues, mi papá estaba experimentado y me quitó la úlcera para ver qué pasaba. Resulta que ocupa los jugos gástricos para vivir. Lo de los dedos, entonces, la cara y todo, sí. Sí, la cara. Entonces, este vato está de que es una forma muy de decir de que los lo que te hicieron a ti tus papás, lo que tú transmites a tus hijos de la forma en que tú vas creando, porque se les sea muy normal utilizar la ciencia para ver qué pasaba con las cosas, ¿no? Entonces, es filosofía tanto de la vida, de crecer, de las diferencias, de todo eso, pero tiene una comedia bien oscura, bien rara y un arte impresionante. A mí me gustó mucho la película por lo que quiso decir. Está muy desenfrenada, está muy sexosa, está muy cruda, por así decirlo. Pero al mismo tiempo es muy carisca, muy bizarra. Entonces, como que, no sé, es un balance muy interesante. No sé si te la vendí más o te aburrí más. No la voy a ver, amigo, no la voy a ver. No, la verdad a mí tampoco me llamó mucho la atención. O sea, está bien chida, está bien chida. De hecho, para mí, personalmente hablando, ni siquiera tiene el fanservice, o sea, no me llama. Oh, sí tiene. No, o sea, no me llama la atención ese. Ya sé a qué te refieres. Ya te. O sea, no me. O sea, pues a lo mejor ya. Otro fanservice, pues tal vez, pero. Pero ella, esa no. O sea, no sé, o sea. Eres como el Doctor Coloso. Saludos al Doctor Coloso. Sí, no me llamó mucho la atención, o sea. No sé, y la trama así como que, ay, güey, quiero distraerme, güey, como no quiero estar. Ya pasó esa época en la. Te va a sacar de la realidad. Ya pasó esa época en la que mi cerebro necesitaba trabajar, güey. Ahorita no, ahorita ya se quiere dormir, güey, o sea. Ya pasó, déjale esas películas a las generaciones que no han usado su cerebro para nada, güey, o sea. No es para las generaciones nuevas, no creo que tengan esa retención de. Pues no va a ser detalles. Para ellos, porque ni siquiera saben cómo. No, pero. No vamos a entrar en eso. Una dirección de arte increíble, unas actuaciones preciosas, un guión súper sólido. Está muy chida la película, y me gustó mucho. No sé. La verdad es que últimamente he tratado de ver cosas simples. ¿Ahí? Sobre todo porque pues, se me ha recortado bastantito el tiempo, entonces pues, necesito verlas que sean digeribles fácilmente, que no tenga que estarlas viendo 2-3 veces para ver, sí, cierto. O sea, ahorita me echaría Death Note nomás porque me gustó un chingo, güey. O sea, porque siempre desde que salió o desde que la conocí me gustó un chingo, pero si me la platican y yo nunca la hubiera visto, güey, no, o sea. No voy a ponerme a pensar en esas cosas. Está bien. Ya mi coco ya no. Es más, mi última semana y media, si no es que ya casi 2 semanas, ha sido ver desde la temporada 1 de MasterChef, güey, México. Todas seguidas, continuas. Una tras otra en la comida, en el desayuno, en la comida y en la cena, güey. Que no sea tan demandante. O sea, apenas unas mexicanas. Nada, tampoco. Son mi placer cupos. Sí, he visto algunas cosas, por ejemplo, ya tuve chance de ver un par de capítulos de, si mal no recuerdo cómo se llama, la de Ninja Kamui. De Netflix. Oh, está. No me acuerdo quién me la recomendó, güey. Está bien chingona. No más vi dos capítulos, pero sí, es así. Vean la animación, la micro, bueno, la historia que apenas estaba llevándose a cabo o desarrollándose, porque nomás digo, he visto 2 capítulos, creo que ya van en 5. Está bien fregona, güey. ¿Pero cuál? ¿La viejita o la nueva? La nueva. Ah, la que está de Netflix. Ah, ya. No sabía que había una viejita. Sí, güey, dije, pues eso es más viejo que mis patas. Hasta que lo googleé y ya vi que hay una. ¿Cómo se llama? Ninja Kamui. Kamui, ok. Es que sí había una del... Sí me acuerdo del título, pero la verdad es que no la había relacionado. Sí, sí, nunca la vi, la de hace años, creo que es de los 80s o 70s, por ahí dice sí. Sorcerer Z. Sí. Pero está bien chingona, la animación está bien chingona. Esa sí, véanla, igual Yu Yu Hakusho también, es lo último que he visto, güey. Y salió la del el último Airbender, ¿cómo se llama? El Avatar, sí, que dicen que Avatar. Está bien fregón, o sea, ya con ese sería el tercer hitazo de Netflix en live action, One Piece, y luego la de, ¿tú cuál dijiste tú? Live action es Yu Yu Hakusho. Esa y ahora esta. Dicen que está increíble, la gente dice que está muy buena. Obviamente hicieron sí. Unos pequeños cambios, pero que dicen que está muy buena. Yo nunca vi la caricatura porque... pero yo, sí la voy a ver esta serie. La caricatura de Aang no la vi. Vi la de Korra, vi la película de Last Airbender. Sí, la de Korra es Aang, pero le quitan todas las batallas. Lo chido. No, sí pelea, pero... menos. Pero bueno, Korra es después de Aang. Sí. Y en el anime la dejaron pendiente. En el manga le siguieron y pues creo que no les gustó mucho. Por eso no le siguieron con el anime. Por la temática. Porque tenía cuestiones de lésbicas, por decirlo de una manera. Bueno, no por decirlo de una manera. Cuestiones lésbicas. O bisexuales, de hecho. Y la planteaban en el manga, lo planteaban como tal. O sea, a la gente no le gustó eso y no lo hicieron anime. Pero bueno, sí han sido... No sé qué tanta lana le haya metido Netflix a estas tres series. La de One Piece no la he terminado de ver. La de Yu Yu Hakusho se está emitiendo. Y la de Aang, esa sí la quiero ver también. O sea, sí tiene... O he escuchado muy buenas cosas de esa serie, güey. Sí, quiero ver qué onda. También chingona. Ya para terminar, yo fui al cine con la señora Kabuto, nos escapamos y vimos Nuestro Placer Culposo, que es películas mexicanas, y solo lo voy a comentar así rapidito, o sea, la película se llama Todas Menos Tú, y no es tan buena, pero tiene un par de escenas que son increíblemente graciosas, o sea... Hay dos personajes ahí que se llevan la película y ya lo he dicho muchas veces, una escena, dos escenas no salva una película. O sea, la película es malona, es regular, pero está cura. O sea, el trama es donde un grupo de amigos que son amigos de toda la vida, el pedo es que son fresas, entonces son de medio de dinero, y uno de ellos ya no se junta tanto porque tiene novia y a la novia no la quieren porque pues no es del grupo y la están haciendo menos y se va a casar, los invita a la boda y en la boda, en la playa, quieren deshacerse de ella, ¿no? Como que, no, güey, le encontraron algo, un secreto, y andan buscando toda la pinche película, el secreto, para ver qué pedo, y tratar de decirle, no te cases, ¿no? Porque casualmente una del grupo quiere con él, ¿no? Entonces, dices, ya sé en qué va a acabar en esto. Y no acaba en eso, o sea, eso sí me gustó, que el final no era el predecible final de que, estos güeyes quedan juntos, sino algo sucede. Pero me encanta cómo hacen ese final. Es un final que jamás hubiera pensado que fueran a hacer. Está muy bueno, está muy divertida. Es una película así de rebane. Me hubiera gustado más que los personajes no fueran fresas. Y esto tendría demasiado potencial, güey. O sea, te reirías muchísimo más. O sea, te tendrías más afinidad por los personajes. Pero bueno, ahí estás. Cuando salga en VIX o en una plataforma de esas, véanla y se la van a pasar bien. Sale la morra esta de... ¿Quién mató a...? ¿Cómo se llama la que se puso en Netflix? ¿Quién mató a no sé quién? Ay, se me olvidó. Que le hicieron tres temporadas de esa cochinada. Y la muchacha está muy guapa. A ver. Carolina Miranda. Me suena, okay. Pero no. Bueno, no importa, no se preocupen. No es importante. Entonces, más que sepan que eso vi. Ese es mi gusto culposo, películas mexicanas. Y pues ahí está, super palomera. Y ya. Ahora sí. ¿Qué? Yo mañana voy al cine a ver Dune parte 2, que me muero de ganas de verla. Ya les doy la reseña la otra semana. Nos platicas porque yo la 1 no me gustó tampoco mucho que digamos. A mí sí me encantó. ¿En serio? Está bien, ¿verdad? Sí, está bien, me encantó mucho. No, qué bueno que ustedes están aquí, porque está chingón. Yo no quiero nada de eso. Qué bueno que están en aquí. Tantos niveles. Sí, qué bueno que estamos aquí para tener esta diferencia de ideas. Me encanta. Sí, si no, pues qué aburrido. Exacto. O sea, ese director, Denis Villeneuve, hace puras joyas, güey. Pero preciosas películas que hace este vato. Entonces, he escuchado puras maravillas de la movie, obviamente. Ya hasta la otra semana les digo qué onda. Y ¿qué más? Por último, ya nomás así rapidísimo. Entre los videojuegos que he estado echándome con mis chukis, hice corajes porque empecé a jugar el que se llama Disney Speedstorm, que es un Mario Kart con los personajes de Disney. Yo lo bajé porque dije, pues bueno, es parte del PlayStation Plus, es gratis para jugar de todas formas. Y es cross-platform, entonces puedes jugar con cualquier persona. Pero a mí lo que me interesaba era jugar localmente con mis niños. Pero pinche juego gratis de microtransacciones era de que no podías jugar, primero tenías que hacer todo como 6 o 8 carreras locales para que pudieras desbloquear y poder hacer más cosas, ¿no? Pero para poder jugar local de multijugador, multiplayer, tienes que llegar a un nivel, ¿sabe qué chingados? Lo cual era muy, muy complejo de hacer. Entonces hasta que dejé a mis niños con el controlillo y no podían jugar los pobres, tuve que ver una guía en YouTube de cómo hacerle. Y pues sí, le tuve que invertir como 2 o 3 horas en carreras en línea, enchulando la máquina y todo eso para poder ascender al nivel y poder desbloquear el jugar localmente multijugador. Una vez que se hizo eso, la pasamos bomba. Eso sí, tienes muy pocos jugadores para elegir cuando estás jugando tú solo, de a uno, ya sea en línea o local. Pero no sé si es bueno o malo, pero ya cuando haces el multijugador local, puedes elegir a todos los personajes. Y eso está muy padre, ¿no? Obviamente te venden Season Pass, todo eso, y puedes gastar de 100 quieres para que desbloquear todo el juego, no lo hagan. pero los puedes elegir de que a Stitch, al Pato Donald, al Mickey Mouse, obviamente, a la Bella, a la Bestia, ¿está el genio? Rapunzel. ¿Eh? ¿Está el genio? El genio de Aladino, Toy Story. Y está en todas las plataformas, ¿verdad? Están todas las plataformas y los tracks están bien chidos porque hay uno que te metes a un lugar en blanco y negro, como que del Disney clásico, está el cuarto de Andy y juegas así como que en pistas de Hot Wheels similares, está Agrabah, está la isla de Hawái de Lilo y Stitch, abajo del mar literalmente, la música está increíble, los efectos, los power-ups para atacar y defenderte están bien chidos, es una diversión bien padre, pero eso sí, como es de microtransacciones, agarra tu Tekken y pues compra esto, compra acá, quieres acceder a esto, pues dale. Entonces, es meterle muchas horas para poder desbloquear las chuladas. Y ahorita que está así, pues, bien padre, ¿no? O sea, nos echamos 2-3 carreras por ahí y la pasamos bomba. Está bien. Me parece muy bien. Yo estaba jugando hace ratito el de Nickelodeon Carreras con los niños. Ah, sí. Pero ¿qué tal? Pues bien. No tiene tantos personajes, pero está bien. Lo voy a bajar Speedstorm. Está para todas las plataformas, ¿no? O sea, sé que es... Sí. ¿Y será... ¿Sabes si en línea es cross-platform? Sí, porque... O sea, los de Play pueden jugar con los de Xbox y contra los de PC. Sí, porque ahí tienes el iconito de quién es de PlayStation y quién es PC. Excelente, eso me gusta. Sí. ¿Es de Nickelodeon? Creo que sí. Sí, el de Disney es gratis. Es free to play. Ok. Está para el ¿cómo se llama? El Switch. Creo que sí. Déjame te digo. Espérame. Ay. Está en... Ay. Está en Xbox, PlayStation 5, 4. Sí, también está en Windows, Steam, en la Epic Store y está en Switch también. Está en todas las plataformas. Sí, está excelente. Ok. Pero me pasa el de Nickelodeon no está gratis, ¿verdad? No, ese sí es de... No, no es un juego free to play. No es free to play. No. Sí, acá nomás tengo el demo. No, pues en el PlayStation Plus. Hicimos un montón de cosas. Parece que no, pero sí. Le avancé más al God of War y luego les platico eso, pero vámonos. ¿Algo más? Ya, ¿verdad? Si no, ponernos al tema. No, ya. De la semana. Que nos dimos a la tarea de estar viendo las películas de Hellboy. ¿Y sabes qué me pasó? Que la del 2019 sí la había visto. La empecé a ver. No mames. Y me empecé a acordar de cosas. Y yo, eso ya lo vi. Eso también. Eso también. Y así como que fui recordando conforme iba viendo. Dije, ya la había visto. Nomás no me acordaba que la había visto. Pero bueno. Vamos a hablar de Hellboy. Este ente diabólico. Uh-huh. Pues sí, del infierno. Que pues fue creado por un humano. Creyó en él, en lo forjó como una persona de bien para que cuidara el mundo, ¿no? Aunque en teoría su destino es acabar con el mundo. Sí. Y bueno, como Goku. Pues. Traer la apocalipsis. Ah, bueno, sí, ándale. Que lo mandaron a cargar con el mundo, exacto. A dirigir el ejército del mal. Y resulta que. Pues que no. Que es bueno. Entonces, por ahí del 2000, ¿qué? ¿En el 2004 salió la primera? Sí, 2000, creo que... Según yo, en el 2004. A ver. Sí. Sí, 2000... La primerita. Ahí ando buscando. 2004. Sí, 2004. De la mano 2008, de Guillermo del Toro. Perdón, es que estaba buscando. De la mano de Guillermo del Toro. Mira, aquí está. Esta bonita imagen la voy a poner. Viene precisamente este personaje que nació en los cómics. Según mal recuerdo, ¿es de Dark Horse o es de Image? Dark Horse. Es de Dark Horse. Es de donde se platican precisamente este demonio que es traído al mundo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial porque lo quieren usar los malitos. Y bueno, al final rescatan los aliados y hay otra organización secreta dentro del FBI. Que es como de lo, ¿cómo se llama la organización? De lo oculto y el, qué. El Buró de la. El BPRS, sí. El Buró de la Protección de Research de lo Paranormal. De lo Paranormal y Oculto. Entonces, pues esos vatos se encargan de acabar con monstruos y brujas y trolls y todo ese pedo, ¿no? Pues básicamente nos platican la historia de Hellboy y de otras personas súper dotadas, ¿no? ¿Cómo decirlo? Abe y Lucy. ¿Lucy se llama la chica? Lucy. Liz Sherman. Liz. Que es esta la señorita Blair, ¿no? Selma Blair. Que cómo actúa ella, me cae. Tiene todo, güey, esa morra. Sus expresiones, o sea, tiene una... Tiene una mirada... Sí. No, tiene unos ojos bien, una mirada bien, no sé qué sé yo. A mí siempre me derrite. Tengo mucho de no ver si ha salido en alguna otra más reciente, pero en lo que yo logré verla, buenísima la mona esta. Buenísima y guapísima. Es que le dio... Me refiero actualmente hablando, ya el otro... Que no de las veo. Dos cosas, es guapísima. No lo has visto actuar mucho porque le dio multiesclerosis y andaba muy mal de salud y estaba teniendo caminar y para hablar y así. Ya se ha recuperado, ahí la lleva y recientemente salió una serie, una movie por ahí. Pero sí, duró un par de años ahí fuera de circulación por lo mismo, para cuidar su salud. Chaufle. Sí. ¿Ya le damos? Sí, sí, dale. Era como un pequeño intro. Intro, sí. Pues bueno, aquí era un personaje que nadie conocía. De hecho, había como 6,000 lectores de Hellboy. Después de la película subió a 120,000 lectores. Así es como un personaje que nadie conocía en los cómics. Lo hace relevante y lo elevas. Hola, Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia. Y hola, Peacemaker. ¿Cómo dices tú? Es como... Guillermo del Toro, se nota el amor que tuvo aquí. Él hizo los guiones de las dos películas. Se apoyó mucho en la historia con el creador del personaje, Mike Mignola. Los estuvieron de acuerdo de que dijeron: a las tres decimos quién va a ser Hellboy. Una, dos, tres, Ron Perlman. Porque obviamente, actor fetiche en el Memoverse. Y es un cast perfecto, o sea, tiene la voz, la presencia, la altura, las fachadas, las facciones toscas le ayuda de la cara de estatua. Claro que nomás ves sus ojos y sus pómulos, ¿verdad? Por todo el maquillaje que traía encima. Sí. Pero trae una facilidad de abordar al personaje y de ser de que el vale madre, porque al final de cuentas es una. A pesar de que llevan como 60 años que lo encontraron, Es es como un vato un como. de 20 años, una cosa así, es Sí, es entre como que el años perros al revés. sí. Y entonces trae la actitud acá de que pues está enamorado, como que no sabe qué hacer, como que qué huevo hacer lo que hace, pero si sí lo hace. Y como Lo dices tú, hace tenemos. porque quiere mucho el papá. Bueno, al Sí. científico. No, le es su papá. Le dice Sí, papá le dice y es su papá. papá. Eso está chido. Y esa camaradería que traen ahí entre ellos, que es una familia en realidad Sí. de los que son diferentes o que son rechazados o como lo Ajá. quieras ver. Y el núcleo de esta película es algo que logró muy bien Del Toro. Es de que es la historia de un vato que tiene dos papás, porque Rasputin abre el portal del infierno y la idea era de que Hellboy estuviera ayudando a los nazis y de ahí fueran a controlar al mundo, pero pues ahí detienen todo el ejército con el profesor, y lo usan para el bien, ¿no? Al punto de que este vato pues se anda cortando. Siempre me hizo bien fascinante el concepto que se esté rebajando los cuernos, que está diciendo: yo no No quiero ser ese acepto demonio, yo esto, no quiero ser esta no persona. acepto mi realidad, no acepto Sobre todo, mi destino y yo lo estoy forjando para lo que yo quiero. exactamente, Exacto. porque una de las características que tiene el personaje es que él tiene pleno conocimiento de su existencia, o sea, del porqué de su existencia. Eso es una representación bien fregona de esa parte, del no quiero ser lo que me dijeron que iba a ser. Exacto, sí, no, y vamos que tiene razones suficientes para querer hacerlo, y es lo que lo hace interesante, de que lo pones en una disyuntiva y lo acorralas, decir que aquí no puedes ver, el mundo no te puede ver. No puedes ver a tu amada que está en una situación ahí en un psiquiátrico por un incidente que tuvo. Sí. Tienes toda esta fuerza, tienes todo este poder y nadie puede reconocer tu trabajo, lo que hiciste y así. Pero si él quisiera, él pudiera ser el dueño del comandante del apocalipsis y cargarnos a todos. Y él pudiera hacer lo que se le diera su regalada gana. Pero es lo que hace complejo al personaje, ¿no? De la misma forma, todo el conocimiento que tiene su papá, el profesor, y la objetividad tan fría que tiene Abe Sapiens también para observar y decir las cosas, pues hacen de que este vato cínico, el otro súper sabiondo, el otro que puede detectar las cosas, es una dinámica bastante, bastante chida e interesante. También debemos reconocer que aquí, fíjate que ahora que vi los efectos de la del 2019, yo no la había visto. Y detecté aquí que utilizan muchos efectos prácticos y muchas de las criaturas no son efectos por computadora, son Espera, son trajes. cuál dijiste? Todavía estamos en la 1. Sí, es que Bueno, entendí 2019. Ah, ya. la comparé con la de 2019, donde el CGI se ve bastante obvio. Okay, ya. Y aquí me di cuenta que se ve CGI, pero también detrás de cámaras armaron trajes, o sea, construyeron trajes súper prácticos, porque ningún toma se ve mal. O sea, está bastante bien cuidada la producción. Y no sé, tiene sus notas de humor muy en su momento. Que yo siento que si esa película saliera hoy, No, pudiera ser. ¿No qué? no, no creo que funcione, No la probarían. De hecho, está bien curioso porque esta película salió primero con Sony Pictures y al momento de no venderlo, dijeron que iba a vender, se la aventaron a Universal y después dijeron: pues no, tampoco hizo aquí nada. Y después se la aventaron a Revolution para el eventual reboot. Pero pues no sé por qué no funcionó. Está increíble la movie. Yo sí la vi en el cine. a mí me, yo no la vi en, no, sí la vi en el cine. No, no me acuerdo, güey. He hecho mentira. Pero me gustó mucho la película y ahora que la revisité, pues me volvió a gustar bastante. Lo que tú dices tiene mucha razón en varias cosas. Uno, ¿cómo te va contando la historia? O sea, obviamente nadie conocíamos a Hellboy. Bueno, yo no. Doctor Colossus, No sí. tampoco. Doctor Colossus, sí. ¿Cómo te va contando la historia? ¿Armas el personaje? Es una historia de inicio, de cómo nace el personaje. Rápidamente entiendes y vas creando afinidad con él, porque el vato está en la época del desmadre, ¿no? Es como que terminando la adolescencia, empezando a ser adulto, y las hormonas y todo ese pedo. Entonces está como... entiendes, pues, lo comprendes. La parte de eso es que son un grupo de ellos y que entre ellos se entienden y se cuidan. También está padre lo que le pasa a Liz. O sea, toda esa parte está muy bien. Pero luego le metes toda esta onda del ocultismo y el diablo y cosas de eso. Y a mí me gustó mucho. Sobre todo la parte esta del enemigo, güey. El enemigo ese que se da cuerda está increíble. Eso me voló la tapa. Sí. Güey, está el vato. Buenísimo. O sea, cómo... Uh-huh. Hace todo lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, bueno, pues vamos a hablar de un spoiler, ¿no? O sea, cómo mata con estas como tonfas filosas y con un montón de armas que tiene. Y yo, güey, ¿cómo se lo van a echar a este cabrón? O sea, y el hecho de que no tenía sangre, etcétera, ¿no? El Abe, que es muy sensible. Estaba vacío. O sea, le picaban y salía arena, güey. O sea, no sé, está muy padre. No me acordaba de la escena donde reviven al... Déjame hablar con Ali. Reviven a un pinche muerto para que le diga cómo llegar a un lugar, ¿no? Pues está bien chido. Está increíble. ¿Para qué me despertaban? Sí, estaba mejor muerto. Sí, sí. Obviamente tiene varios ahí como que fallas. Y lo que también dijiste de los efectos. O sea, la criatura esta, el Samael, o sea, ¿qué se llama? Hay escenas donde está el trajezón, sí. Y hay escenas que es el CGI. Entonces las mezclan y se ve muy bien, güey. O sea, se ve muy, muy, muy, muy bien. Obviamente tenemos a Ron Perlman, que es muy buen actor, pero también sabemos que es el actor fetiche del toro, ¿no? O sea, donde está del toro tiene que tener a Ron Perlman, que no lo hace mal, no lo hace mal. Desde Mimic, no. No lo hace mal, es muy buen actor y creo que hace muy buen papel. El trabajo de maquillaje también está muy padre. A mí me gustó toda la película, o sea, es una película completa, redonda, ¿entiendes? Me hubiera gustado que hubiera una batalla más final, más acá. Creo que es lo que para mi gusto, que ya saben de lo que a mí me gusta, ¿no? Ver chingadas y todo eso, creo que es lo único que medio le faltó ahí. Pero fuera de eso, pues, está muy padre la película. Está muy divertida. Funcionó. Sí. A mí también me gustó. Fue Yo no la vi en el cine. Pero me llamó mucho la atención. Sí, me gustó mucho la trama. Me gustó mucho la acción. Me gustó incluso que hasta la mano se le veía extraña, güey. O sea, no se le veía natural. Pero que es una llave, de hecho. Sí. Sí. O sea, todo, la verdad es que sí me encantó mucho la película. Y estaba viendo ahorita que el presupuesto fue de 66 millones y recaudó nada más casi 99.900. 100. Ay, sí le fue muy mal. Sí le fue mal, si lo vemos fríamente, sí le fue mal. Y es lo que se me hace muy raro. Bueno, estoy seguro que recaudó muchísimo en venta de video, porque después se hizo casi de culto. Sí. Sí, sí, sí. De hecho fue por eso. Yo creo que, como comentabas, o sea, era un cómic, pues así que desconocido. No había muchos fans de Hellboy. Incluso cuando sale la película no hay gran cosa, sino hasta después, o sea... Uh-huh. Ya años después fue que se empezó a hacer Hellboy. O sea, mainstream. Su recaudación yo creo que fue, pues yo creo que varios años después, güey. O sea, en el acumulado. Sí. Más que en la taquilla, mucho más que en la venta de... ¿en qué año fue? ¿94 en ese entonces? Digo, 2004. 2004. Bueno, en el DVD o creo que todavía había VHS, no me acuerdo. Los últimos, el DVD empezó a agarrar fuerza en el 99, 2000, por ahí, cuando nació el formato. Ajá, yo creo que su éxito fue póstumo, bueno, no sé si llamarlo póstumo, fue posterior a su estreno. O sea, sí, ahorita vemos los números, cómo le fue con Universal. Yo ahorita que decías de lo... Estaban preocupados de cómo Ron Perlman iba a poder ser ágil con la mano izquierda, porque la mano derecha iba a estar dentro de ese guante gigante. Sí. Pero resulta que era zurdo. Entonces todos dicen, ¡ah, qué chingón! ¡Cuadro! ¡A huevo! Pues, es una película que tienen que visitar. Digo, la verdad es que sí. Ah, otra cosa es que también sacó ese dinero esa película por el año y el contexto de la historia del cine de superhéroes en ese momento. O sea, apenas había salido en el 2000 los X-Men, Spider-Man salió en el 2002, si mal no recuerdo. Entonces Batman estaba muerto cinematográficamente hablando, no había nada de Superman, apenas estaba resurgiendo a partir del 2000 el género. Entonces yo creo que también por eso no le fue tan bien, pero digo, si esta película saliera hoy, sí pudiera ser como que algo muy diferente, porque la ves y no se siente ni de DC, ni de Marvel, ni nada, se siente que es su propia cosa. Sí. Salió, en ese mismo año salió Blade 3, salió Spider-Man 2, y ya, y creo que una de, la de Hulk fue en el 2003, sí. Fueron esas las que había. Y es que fue la rachita de Fox que intentó hacer cosas con Marvel. Irónicamente, Kevin Feige estaba produciendo todo eso. Y como que entre Cuatro Fantásticos y Daredevil y así, como que no le dieron el clavo hasta después. Pues aquí la recomendación es de que revisite esta película. Oye, le iba a preguntarte, esta me la chuté en Netflix, creo, o Amazon Prime, no me acuerdo. Prime. Pero tenía como unos cortes, amigo. Chinga. O sea, llegabas a una escena y luego no sé si era el corte para meter comerciales y luego continuaba la película. Se ve así como que se apagaba todo y luego continuaba. No sé si es la versión que tienen ellos o así salió la película, no recuerdo eso. O es la versión que tienen ellos. O sea, se acababa la escena y como que se apagaban las luces y luego ya regresaba y ya otra escena y todo seguía normal. No sería sé si le quitaron un curso como en algunas otras. Por eso pregunto. No sé, si había Fade to Blacks, pero así que se apagara la luz. No, o sea, es un Fade to Black común y corriente. Sí, pero siento que había muchos. Siento que como que no me gustó eso. Pues como es que quería saber si era así es la película o así es la versión que yo vi. Sí. No, así es la película y yo, por alguna razón, yo tengo un director Scott de la película. No, yo no caché la diferencia. A lo mejor escenas un poquito más intensas, pero sí tienes el ¿cómo se llama? Los Fates. Ok. Bueno, pues ahí dejamos esto. Está, ahorita te digo en qué plataforma está, porque yo la vi. En plataforma. Está en Amazon. ¿Sí? En Prime. Ah, pues ahí la vi en Amazon, entonces. Gracias, Nito. Sí. Acá en Estados Unidos está en Netflix. Y luego la 2 salió en el 2008, que es el Eje de Gol. No, 2008. Ah, sí, cierto. En el Ejército 2008. Dorado, Golden Army. Que esa película, híjole. A ver, ¿se la quieren echar? Mira, una sola vez la vi la película. Y la verdad es que no me llenó. O sea, la 1 me dio muchísimo más que la 2. A mí, personalmente hablando. Como que, no sé si, digo, no la vi en el cine nuevamente. No sé si fue eso, no sé si la vi cuando estaba medio durmiéndome, pero no me gustó mucho. O sea, la verdad no fue algo que quisiera volver a ver. Yo sí la vi en el cine. Esa sí la vi en el cine, me acuerdo perfectamente que vi en el cine. No se me hizo, no es una mala, o sea, no es mala película, pero no es tan buena como la primera, es el problema que tiene. Pero, y tiene muchos elementos muy buenos, güey. O sea, hay más personajes, güey. El Dr. Krauser, ese me encantó ese personaje, güey. Sí. Creo que subutilizan a Liz, que realmente no se ve haciendo mucho. Me gustó estos personajes nuevos que son los malos. La conexión que tienen los gemelos, esta onda de la corona, cómo te platican, estas investigaciones. Aquí hay un montón de criaturas así chidas, porque pues Guillermo del Toro. Todo este ambiente dark y todo. O sea, tiene muchas cosas que son muy buenas, pero no sé por qué no termina de coger la película. O sea, no está mal el ritmo, pero como que algo le faltaba, no sé, no llenaba, como que esperabas algo más y ese algo más no llega en la película. Bueno, es que sabes... Nomás déjame dar el dato. Sí, en la primera película que nos gustó, digamos que en general nos gustó más solamente recaudó el 50% de lo que se gastó. Bueno, esta recaudó el doble, güey, de lo que gastó. O sea, tenía un presupuesto de 85 y salieron y recaudó 160, casi 160 y medio. Entonces dices, okay. Yo creo que aquí en este caso, digo, en mi opinión personal, no me pareció que fuera tan buena la película. Yo creo que el hype, el, o sea, el, la expectativa de la segunda parte de la película, o sea, y de que regresaba de Guillermo del Toro, eso fue la que les dio la recaudación, güey. Claro, porque claro, querías es que ver no... la continuación, querías ver qué más te contaban de la historia que ya te había gustado. Ajá. Pero bueno, no sé, a ver, es que también sabes que es una película que se siente incompleta, pero es porque estaba pensada una trilogía completa, y como dices tú, o sea, es como que ves al baby que no era un baby, era un tumor, o sea, vas al mercadito ese de las hadas, y ves criaturas bien chidas, y como que nomás lo ves así como que un glimpse, algo así rápido, y dices, ¿cuál es la historia atrás de ese vato? ¿Cuál es la historia detrás de este otro? Pero en sí, como que pasas de una escena a la que sigue, y como que dices, ¿dónde está la historia? ¿Para dónde me está llevando? Pero tiene los elementos muy chidos, como dijiste tú, los gemelos que sienten lo mismo. Me encantó cuando sale la criatura gigante esa del bosque, y que está salvando al bebé, y que aún así la señora le dice, pues, que, oye, yo ayudé al niño, o sea, ¿qué pedo contigo? ¿Por qué me odian? Y que Hellboy tuvo que matar o destruir al último de su especie para salvar a la gente. Y es así como que dices, okay, o sea, ¿cuáles son los monstruos? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué tan lejos vamos a llegar para cuidar a los humanos si nos estamos cuidando nosotros y no aprecian nuestra ayuda? Uh-huh. Y es como que una especie de... Porque también era de que estaba de pleito con la Liz, estaba de pleito con con el jefe ese del buró, se me olvidó el nombre del... Sims, algo así. Del mero mero. Sims. Ándale. El que le enseñó a fumar puros con... Con un cerillo de madera. Con cerillos de madera, ajá. Entonces es como que se quiere ubicar dónde está él. A propósito se expone al resto del mundo y ve que le sale el tiro por la culata. Liz es subutilizada, pero es que ella es así. Intenta no hacer... usar sus poderes por lo mismo de que es muy peligroso utilizarlos. De hecho, lo usan nada más con las hadas de los dientes que están pinches esas que te comían, empezando por los dientes. De lujo, ¿no? Entonces, a mí también lo que me fascinó de la movie, que siempre que lo veo así como que me apendeja bastante, es los mecanismos tipo de reloj súper complejos para armar las máquinas, que desde los créditos, un engrane tras otro y así, que según yo tenía un nombre esa cosa, pero no tiene nombre más que mecanismo de engranajes complejos. Pues es reloj, como un aire steampunk-esco, si quieres. ¿Cómo dijiste? Steampunk. ¿Steampunk? Ay, creo que esa es la palabra que andaba buscando hace mucho. Pero bueno, bueno, se me hizo muy bonito al principio que empieza con el flashback de Hellboy cuando era niño. Ah, con sus dientotes. Eso está padre. Y que el papá está, pues ya es que se muere en la 1. Que está vivo, pues, y le está platicando, o sea, te platican la parte de cómo lo cría para ser, pues, buena persona. Y las historias para dormir, ¿no? Pues llegó un rey con un pinche ejército que puede cargarnos a la chingada a todos y así. Industrial Ball, mayas. Sigue teniendo corazón, sigue teniendo esto. Me gusta cómo Abe se da cuenta de que la Liz estaba esperando... criatura. Ajá. Y le dice de que no le digas a este otro. Y pues bueno. Digo, tiene muchos elementos. Yo creo que así como que faltaron unas escenas que a lo mejor quedaron ahí en el piso de la edición. Para que fluyera un poquito mejor la película. Pero el personaje ese de Gas, el alemán este, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo dijiste que se llamaba? Se me fue la onda. El doctor Kraus. Sí, Johan Kraus. Ese me fascinó la actitud. Era lo que necesitaba Hellboy, de que alguien como él lo pusiera en su lugar. Me gusta cuando se lo agarra madrazos mientras está echando sus tecates rojas. Bueno, no eran tecates light. que... Eran tiquetes light, ¿no? Sí, eso está mal, pero bueno. Bueno. De todas formas, es entretenida, le falta ahí un poquito de cohesión, yo creo que unas escenas que habían faltado, pero, o sea, me divertí bastante viéndola otra vez. Es una... Sí, aquí sí, lo que duele mucho... Lo que duele mucho es que Guillermo del Toro tenía pensado hacer la trilogía y en varias entrevistas él dijo de que ya no se pudo porque necesitaba como 150 millones de dólares que ningún estudio le quería dar porque no habían habido retorno de inversión de las otras películas. Y Ron Perlman utilizó todo su poder y todos sus agentes y todas sus conexiones para convencer a los estudios de que mira, esta es una historia de tres partes y va a terminar así, va a quedar muy padre. Y no, todo el mundo le dijo que no y pues ya, es algo que ya no va a suceder. Lamentablemente me gustaría mucho, pues me quedo con ganas de verla, ¿no? Pues qué más, ahorita Ron Perlman ya, pues ya está grande, ¿no? Sí. No creo que... Pues Wolverine también estaba grande, Hugh Jackman. No, pero es diferente. Todo va a depender de Jackie Chan, ni se diga. Todo va a depender de cómo. Güey, Ron Perlman tiene 73 años, güey. ¿Y cuántos crees que tiene Jack? No, 73. Ajá, 73 tiene Ron Perlman. ¿Y cuál es el otro güey que dijeron? Hugh Jackman. Hugh Jackman no es tan grande, güey. Ya no, es él tiene 60. Y 70 ya es otra pareja. Ahora, Hugh Jackman tiene 55. Sí, pues no es lo mismo. Pues, wey, pero ¿sabes bueno. qué estaría chido? Que la sacaran aunque fuera animada. Ándale. O todavía mejor de stop motion. Ahora que sacó la de Pinocho. Ándale. Chido. Ándale. Sería barata hacerla y tienes las voces pues, ahí. Porque Liz no creo, esta Selma Blair no creo que pueda regresar a actuar. Me conformo con que sea animada. Creo que tiene mucho potencial. No sé si en los cómics hayan hecho un crossover entre este güey y Constantine. Estaría chido. Ah, quién sabe, güey. No sé, pero sí. Lo que estaba leyendo ahorita de las declaraciones de Guillermo del Toro es que él estaba en trabajos con El Hobbit y había anunciado cuando saliera, según así su declaración, cuando salga de la Tierra Media ya veremos, pero creo que no duró mucho ahí en la dirección del Hobbit y ya se perdió el güey. Es que cuando iba a hacer El Hobbit él hizo todo, preproducción, vestuarios y lo que tú quieras, pero el estudio no le quería dar la luz verde aún porque a fuerzas quería Peter Jackson. Entonces, cuando dijo, no, pues no se va a armar nada, dijo, pues bueno, pues ahí está lo que hice, está mi trabajo, y se fue. Creo que en ese entonces él iba a hacer la de... Si no iba a ser El Laberinto del Fauno, iba a ser la... Esta que es con Idris Elba, que era basada en una novela de Stephen King, La Torre de Algo, no me acuerdo. ¿Con Idris Elba? ¿La Torre Negra? ¿Torre Oscura? ¿O algo así? Creo que sí. The Dark Tower, creo. Sí, The Dark Tower. Déjame ver. Con Idris Elba y el otro McConaughey, ¿o qué se llama? Matthew McConaughey. Sí, era Crimson Peak, la movie en inglés. Crimson Peak, que a lo mejor fue esa la Torre Negra. Era a Tom Hiddleston, me confundí de... Es Tom Hiddleston, Jessica Chastain. La que te dije de Idris Elba es otra. Ah, okay. Sí, la calabacié. Sí, se me hizo. Pero bueno. Bueno, desafortunadamente no creo que lleguemos a ver eso, pero salieron dos películas animadas donde Ron Perlman y Selma Blair y Doug Jones regresan a dar la voz de los personajes en estas dos películas animadas, que se llama Hellboy Animated. Las pude conseguir. Y para mí es parte del canon, ¿no? Aunque al profesor le dice profesor, no le dice papá, pero vale pito. Para mí es parte del universo. Se los platico rápidamente. Una que se llama Sword of... Storms. Storms, sí. que es una leyenda samurái donde atrapa espíritus y la madre. Entonces, por azares del destino, Hellboy queda atrapado en un plano interdimensional entre los vivos y los muertos. No lo pueden ubicar. Y tiene que pasar por ciertas pruebas y tentaciones y la madre para poder regresar al plano de los vivos. Que se cumpla la profecía y hay unos espíritus. Todo pasa en Japón, entonces un espíritu samurái por ahí, pues lo clásico, ¿no? De un guerrero y su amada y que no la perdonaron su papá, cosas ahí del plot que no quiero spoilear, pero está muy básica y está muy rica en cuanto a la cultura japonesa de los samuráis y así, y pues está chida. Pero la que me gustó más fue la otra animada que se llama Blood Iron. Sí, ¿no? Blood Iron. Sí. Blood and Iron. Blood and Iron, sí. Uh-huh. Está, pero chingoncísima. Esa me gustó un chorro porque estás de cuenta una peliculita de terror. Está súper más sangrienta. Ah, es la... vampiros, es criaturas, es de que se la están pelando bien gacho. Y son dos historias al mismo tiempo. Porque haz de cuenta que empieza la película en escenas en blanco y negro de algo que pasó en 1939, antes de que Hellboy llegara a la vida del profesor, y él está ahí investigando sobre asesinatos de mujeres, ¿no? Y regresas a la época en color, de la época actual, muy a la Christopher Nolan, y te dicen lo que está pasando en la historia actual, ¿no? Pero haz de cuenta que la que está en blanco y negro, que es como empieza la película, es la última parte de lo que sucedió en 1939. Y cuando regresas otra vez a los flashbacks más adelante en la película, ves lo que pasó antes de esa última toma y antes de lo... Entonces, al final de la película, en el flashback de lo que está en blanco y negro, ves lo primero que pasó en la historia de 1939 y vas armando las piezas, ¿no? Entonces se va viendo de que una chava que se quería casar, llega a probarse su vestido de novia, resulta que son brujas y que son está bastante sangrienta, está muy chida, y de las dos yo les recomiendo más que vean esta en vez de la otra, pero si pueden ver las dos, pues vean las dos. Ya me la vendiste, lo voy a buscar. Okay. Y lo chido es que dan las voces los actores originales, ¿no? Eso también está. Sí. Puntos extra. Sí. Y lo vale. Hay personajes nuevos ahí que también que están chidos. Excelente. Secundarios. Excelente. Están padres. La buscaré. Sí. Y con eso brincamos a la última película, que esta fue de live action en el 2019. Y sí, quisieron rebootear. Todo estaba de moda de reboot, sí, y dijeron, exacto. ¿Por qué no? Y sale Mia Jovovich. ¿Cómo se llama el papá? Yo. Aquí, sí. ¿A quién es el papá de Hellboy? ¿Cómo se llama ese vato? Es buen actor. Trevor... El de John Wick. Ándale. El papel es Trevor Woodman y ese, el actor es Ian McShane. Es el de John Wick, precisamente. Usted lo va a ubicar porque... Voy a hacer chistes. Ah, está bien. bueno. Esta película... Espérame, déjame poner acá. Yo no he visto esta película y la verdad es que... Pues, bueno, por lo que veo... Clasificación R... Wow, le perdió $10 millones. Híjole, es que sí tiene muchos problemas. Haz de cuenta que agarraron la historia de Hellboy, la hicieron muy heavy metal, muy edgy, muy, no sé, güey. O sea, tiene cosas que tienen que está muy padre. Empieza con una historia en el pasado, muy pasado, de los tiempos del Rey Arturo, muy fantasía, sí. Le metieron. Es a blanco y negro esta parte donde te platican de una historia muy mal, de una bruja muy malvada. Y que quiere dominar el mundo a través de todas las criaturas que existían en ese mundo. Los trolls y todas las criaturas místicas que existían, ella las manejaba. Y y quería ganarle la humanidad. Y el Rey Arturo no se dejó ir con las espadas Excalibur. La cortó. Pero como era una bruja muy poderosa, pues no se moría, güey. Entonces la mochó en varias partes y cada parte la repartió por el mundo para que no se curara, ¿no? Ajá. Entonces pasa el tiempo... Y pues resulta que hay alguien por ahí que conoce este secreto y le dicen ahí que empiecen a buscar las partes. Y la empiezan a armar como el rompecabezas, ¿no? Que es la Mia Jovovich. Y hay varias razones de ventaja, de venganza contra Hellboy, porque está metido ahí y él tiene, otra vez, él como que tiene algo que ver. Y güey, al final te platican que él es pariente del rey Arturo, güey, no mames. Y que él puede manejar Excalibur y la chingada. La película tiene buenas intenciones, pero está mal aplicado, güey. O sea, le decía a Neto que es como... Le metieron muy heavy metal al asunto, muy edgy, muy... O sea, los monstruos, como que, ok, quiero ver esos monstruos, pero se ven... O sea, el uno de los enemigos, que es el... ¿Cómo se llamaba el marrano ese? Ni me acuerdo cómo se llamaba el marrano. Sí. Lo quieren mostrar como alguien muy... Empieza como que alguien muy malo, güey, porque se come a los humanos y la chingada, y se come su... ¿Cómo le llaman al marrow? A lo que va dentro, el tuétano. De los huesos y se los chupa y la chingada. Es como que, ah, la madre, pinche vato. Pues es un vato malo, güey. Y resulta que es un pendejo, güey. Resulta que es un... O sea, el personaje se cae, güey. Lo están construyendo. Y se te cae, güey. No es posible que dejes caer un personaje así. Y lo mismo pasa con todos, güey. Ese es el problema. O sea, la bruja malvada, te la presentan como la bruja más malvada del mundo y la chingada. Y no, güey. O sea, no puede matar a Hellboy. Así como que, güey. No puede ser. Al contrario, quiere hacer la alianza por lo que le conviene. Exacto. Y las oportunidades que tiene de quitarlo del camino, pues no funciona. Pero es que esta película tiene muchas cosas que funcionan y muchas cosas que la desmoronan. O sea, muchas partes que están bien hechas, pero es como que nadie se puso de acuerdo y intentaron de que, bueno, vamos a intentar esto y esto y esto y esto y esto y a ver qué jala. Y ojalá esto te distraiga de las malas intenciones de acá y ojalá no notes la edición y ojalá no notes los efectos especiales. No, pero ese es el pedo, porque, o sea, se nota mucho, todo lo que tú dices se nota mucho, o sea, el personaje del policía es como que no termina, o sea, es el policía que detesta a los monstruos cuando en realidad te das cuenta que está ocultando algo y dije, ay, este güey es esto, ¿no? Y ya sale a la luz, güey. Dale. Se nota leguas que hubo problemas, como dicen, en el proceso creativo, en que el director quería hacer una cosa, el estudio quería otra, y trataron de manufacturar una cosa. Desde que vi que la película duraba 2 horas exactamente, dije, a esta le quitaron cosas, güey, o sea, de entrada. Qué casualidad. Sí. Porque mira, y sé que está bien torpe el guión, se ve que las cosas que hicieron, por ejemplo, cuando pasa al principio, las primeras escenas de que su compañero Martínez García, no sé qué chingados, a mí me vale madre si se muere o no ese vato, porque ni lo conocí, ni supe nada del personaje. Ay. Y nomás vi que iba a ser un vampiro CGI mal hecho. Dije, pues, a mí qué chingados, ¿no? Este güey. Pero estoy seguro que lo pusieron para que esa escena se ve que está insertada a propósito. Y luego, voy a colgar el teléfono, voy a romper el celular. Y, ok, recurren a ese chiste nomás como que para que a ver si conectas con este vato, pero... No, o sea, yo me sentí muy distanciado del personaje. Me gustó mucho el maquillaje, estaba chido. Me gustó que lo hicieron más demoníaco, más así. Me gustó que era más sangrienta la película. Me gusta ver la sangre. Sí. Pero llegó un momento en que la sangre era gratuita, sí, o no sé, sí. Sin intención. Ajá, porque ya llegó a ser graciosa en vez de ver. Eran fatalities de Mortal Kombat a diestra y siniestra. Pero ya no causaban el impacto que normalmente buscaría hacer una escena de ese tipo, sino, como, o sea, dices tú, es gratuito, es como, bueno, ahí va más sangre y sangre y sangre, y regalamos sangre. Pierde el sentido. Armamos la ultraviolencia, sí, de Terminator, de Robocop, o sea, de que cosas que son súper sangrientas y la madre, pero lo merece la historia. Que esté justificado. Y aquí es como que sí, todo el mundo tiene que explotar y todo el mundo tiene que... Y no estoy en contra de eso, pero cuando abusas del recurso, güey, se vuelve ridículo. O sea, abusas del recurso, se ve falso, los efectos, se ve así como que... Pues qué pedo. Una escena que me gustó mucho fue cuando lo tratan de emboscar con los tres gigantes. Me gustó mucho esa pelea. Se cae la escena cuando le da un puñetazo. Y, ay, con un puñetazo, es como que... No, o sea, me refiero a cuando de repente que está ahí que ayudarles con los... Y que de repente lo apuñalan literalmente por la espalda. Y dije, bueno, aquí va a pasar algo chido. Lo atacan los otros jinetes. Exactamente. Ah, eso sí como me gustó. Sí me gustó. Eso, dije, eso está padre. Y después se pelea con esos vatos CGI horrible. Pero dije, bueno, aquí están tratando de hacer algo y después se desmorona. pero me gustó el hecho de que lo agarran por sorpresa, de que, ah, alguien puede ser tu enemigo. Y como dices tú, el enemigo, el villano este, el señor Pig, se me estaba haciendo bien interesante ese vato por todo lo que tenía que hacer y cómo se tenía que hablar como el otro vato con su lengua y la madre. Ándale, y... está muy, cómo se chinga a todos los monjecitos estos que hicieron su que también es un chiste, güey, o sea, bueno. Sí, del los voto monjes, de silencio y la monjes, madre. Ajá. Y güey, la bruja sabe que 1000 años en una caja en pedazos y está como, o sea, se parece una comedia mal lograda, pero te digo, sí. Siento que el director quería un tono de la película, el estudio quería otra, y en la edición se perdieron muchas escenas, porque también de repente estabas de un lado y luego, ay, supongo que ya estamos aquí. Se perdieron muchas escenas en la edición, es muy torpe, está mal ejecutada, y pues los resultados están así. El actor este, David, ¿sabe qué chingados? Stranger Things. David Harbour. Harbour de Stranger Things. Actúa con madre como sí. Hellboy, da todo por él, sí. El personaje. Pero no está la química con el papá. Es que incluso el personaje del papá no está bien, no termina de cuajar. Hasta el último le quieren dar ahí como que un empuje, pero no termina. Y me gustó también el personaje de la chava esta que le salían los espíritus por la boca. Sí, o sea, pues, el personaje sí me pero es interesante, porque es un personaje más real, güey. O sea, te lo hace hacer más real. Y sí, aún así no tiene el peso suficiente para... Ay, soy un personaje, ¿sabes? Soy un humano normal. Bueno, no normal, pero soy un personaje que... Sí, pues, es para que tú... Es el que aterriza al Hellboy, pues el que lo aterriza. Tengo un personaje centrado. Soy un personaje centrado. Pero no termina de cuajar, güey. No tiene sentido. No, digo, se me hizo interesante el trasfondo de ese personaje. Sí. Pero de nuevo, se desmorona. Y luego el agente, el otro que les asignaron, el tercer vato... Ese güey acababa, yo creo que era practicante del teatro, del seguro social, no sé, ese vato actuaba bien acartonado, estaba aprendiendo, o sea, no podía ni ninguna línea que entregó estaba actuada, güey. Estaba todo como que todo leído y todo tieso el vato, sí. Sin intención, y luego de repente es Puma Man, el señor Puma. El señor gato. Oye, no se lo ganaron. El único personaje que se me hizo chido fue la bruja rara, esa que camina raro, güey, con las chichis colgadas. Está bien creepy, ese personaje sí está bueno. Está bien malvado ese personaje, está chido. Luego, estás comiendo carne de niño. Y sí. Así como que, güey, no manches. Es que todo eso funciona porque te construyen las modas. Atmósfera, la casa camina, güey. La mona, ¿cómo camina, güey? Camina como el exorcista, una cosa así. Eso estuvo bien chido. Pero también tiene escenitas como que, ay, cuando lo está haciendo así, con la lengua, es como que, güey. Sí, y el otro güey se ríe así como que, tiene un mal aliento. Así como, Y volviendo a lo de la ultraviolencia, ya casi hasta el final hay escenas, cuando están dándose balazos, en donde van a encontrar un personaje en una parte. Ahí había escenas más o menos creativas donde pasa un balazo en medio de la cabeza de un güey. Que eso está padre. Pero pues ya era casi el final y ya no funcionó. Ya pa' qué, ¿no? Sí. Pero bueno, pues, elementos que funcionaron, que no se utilizaron, y lo que estaba funcionando se desmorona a medio camino. Y de hecho la película como que pensaba que iban a hacer más, porque al final hay una escena, pues no sé decirle postcréditos, que es cuando descubren a Abe. ¿Y cuál es la otra? Sí. Que siguen juntos estos güeyes, que siguen juntos y están desmadran en un laboratorio raro y es donde encuentran a Abe. ¿Esa? Sí. No, hay otra después de los créditos. ¿Cuál es la otra? Sale el pinche Capitán América. Ah, sí. Capitán Nazi ese. Sí, cierto. De oscuros. Ajá. Y le dice, dice algo a este güey, ¿no? Le dice algo... Y tú puedes, o no me acuerdo qué le dice. Sí, cierto. Sí, supera la muerte de tu papá, que la chingada de... Que es otra cosa, de que cuando fueron estos vatos en la película de Hellboy de Guillermo del Toro 2004 y van a la isla en Escocia y quieren parar a Rasputín que haga lo que te iba a hacer, uh-huh. Es como que el güey, el profesor no era asesino ni nada y era como que apenas estaba ahí entrándole. Y los soldados eran soldados de a pie, sí. Y estaban de que en una misión. Sí. Y acá tienen al pinche Bucky super invencible. El Capitán super América soldado. versión de acá. Sí, sí, versión rara, sí. Indestructible, súper seguro, con lentes oscuros en la noche con lluvia. Y una supermarca locochona ahí en la mano. Exactamente, y luego el profesor que ya era asesino. Entonces era como que no había un reto que sobrellevar ahí, y bueno. Y el guión, no se diga, un guión atroz, la primera línea... It was the dark times and you fucking tell. Ay, usaste la palabra nada más por sentirte de que sí, somos clasificación de adultos. Sí, somos edgy. Pero bueno. Se creía Duke Nukem el vato. Ándale. Oigan, ya vamos para dos horas, ya hay que ir cerrando aquí. Entonces, pues bueno, queríamos dedicarle este espacio para el señor Hellboy, que es un personaje y que al Coloso le gusta mucho, por cierto. Sí. Que gracias a Guillermo del Toro, pues, se volvió popular. Como, y que está padre porque hay muchos personajes desconocidos y es gracias a este tipo de versiones que podemos conocerlo, ¿no? De iteraciones es que podemos conocerlo. A mí me gustó. Yo creo que me quedo con la primera. La dos es como de cultura general y esta otra es como que, ay, güey, no sé. No la puedo recomendar. Está bien conocerla, pero sí está bastante malita. Ve las animadas. Voy a buscar las animadas. Es un personaje interesante, güey. ¿Cómo te explican que dentro del mal hay bien y dentro del bien también hay un poco de mal? Y sobre todo la historia, ¿no? De que no importa quién... O sea, ¿cómo decía? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo define? Ajá, exacto. No define el cómo empezaste, sino cómo tus acciones, ¿no? Lo que tú haces con tu vida es lo que te define como persona. Y está muy padre el mensaje. Obviamente hay acción, hay violencia, hay monstruos. Eso está chido. Entonces, pues una película, una saga, un personaje... que es entrañable, que es disfrutable. Pues no sé, a mí me gusta toda esta onda del ocultismo un poco y sobre todo que va acompañado de violencia y de humor. Pues es el combo perfecto, ¿no? No sé si algo más para cerrar. Sí, ¿no? Y que el humor es muy orgánico, no es forzado, no es así payaso, no denigras a tu personaje. Ándale. Y simplemente dejas que respiren y pues alivianar los momentos de tensión. Sí. Más que nada. Exacto. No, pues yo no la vi, pero me estoy llamando la atención así nomás como para ver qué onda. Me intriga porque si se supone que era un reboot, no agarraron no pusieron al personaje nuevamente de Liz. Pero pues bueno, a ver qué veo. No sé ni dónde está, al rato la busco. Por nomás por morbo, ¿eh? Sí, nomás por ve otras cosas mejor, Neto. Ve otras cosas. Ya salió Bad Batch, la nueva temporada. Hay un chorro de cosas por ver, amigos. Está el último Airbender. No he terminado de ver el Samurai de Ojos Azules, güey. Estoy viendo Naruto con mis hijos. Estamos viendo dos episodios al día, sí. Wow. Y les está gustando. Bueno, yo lo veo, Naruto, en el Samsung TV Plus. Hay un canal de Naruto y ya están metiendo Boruto, ¿cómo se llama? Shippuden también ya lo están metiendo. Que era el canal que normalmente veía yo cuando no había nada que ver en la tele. Normal. Y lo veía con Caleb y con mi niño y sí, se ponía a verlo ahí conmigo. Pero luego mi señora descubrió que ahí también ponían a MasterChef. Pero te los van repitiendo. 3 capítulos te los repiten durante toda la semana. ¡Ay! Que los memorices. Y luego vimos que en Tubi, no son comerciales, no nos pagan, no nos patrocinan. En Tubi están todas las temporadas de MasterChef, MasterChef Junior, los celebrities, todos. Ahí están, todos gratis. Mm. Que por cierto tiene buen contenido el pinche canal ese de Tubi. Sí, está muy decente. Sobre todo muchas cosas de terror muy padres que encuentras en muchos lados. Yo también he estado ahora explotando la suscripción de PlayStation Plus. Me volvió, ya tenía los Uncharted del 1 al 3 y volví a jugar el 4, los Legacy. Y empecé a jugar el Tomb Raider, me lo recomendó Fer, que no lo había jugado desde 2013. Está bastante chidito. Y voy a ver si me chingo ya ya todavía no me lo acabo, pero ya voy cerca del final. Pero es que los videojuegos te quitan mucho tiempo, güey. Desde que pude haber visto como 7 películas por un juego. Pero los videojuegos, entonces... son los videojuegos, güey. Bueno, todo sí. En esta vida te quita tiempo, güey, todo. Lo que estoy tratando de organizar es de que, pues, una hora al día una cosa y lo que vayas progresando, ¿no? Si se puede dos o tres, pues, qué mejor. Sí, nomás que a veces una hora no es suficiente para llegar al punto de sobre guardar. Todo los... No, pues ya se guardan más, pero sobre todo en los videojuegos una hora de juego no es nada. No es nada. No, bueno, yo siento que no es nada. Pero bueno. Ya. Se va sola. Ya vamos cerrando, ya llevamos dos horitas, entonces no sé, rápido, saludos y despedidas. Neto. Pues, como siempre, un saludo a todos los que nos estuvieron viendo, escuchando, ahí a la gente del chat, en Facebook también hubo acá Jim Lobo y Armando Saldívar, que supongo que es... Sí, mi papi. Sí, y Jim Lobo, que estuvo en el Facebook, mira, saludos. Sí, se me hace raro que anduviera por aquel lado, pero bueno, un saludo a todos los que no nos vieron, los que no nos escucharon. Un saludo también a todos los que no lo van a hacer. Un saludo con la Britney señal. Y bueno, pues un saludo también a mi señora marida esposa, que por lo que veo todavía anda por ahí en la acá afuera de en la casa, haciendo sus movimientos. El chamaco que ya está dormido y pues bueno, pues un saludo a todos. Ya saben que yo les doy a todo mundo mi amor. Eso, ahí Neto para todos. ¿Tú me has visto? Saludos y despedidas. Pues, pues de entrada ahí al doctor Coloso. Se me pasó, porque pues ya vamos 3 semanas de que no veníamos para acá. Pero pues mi papá cumple años el 9 de febrero. Ah, sí, le mando un saludo, un besito, un abrazo a mi jefe. Ya le he hablado por teléfono ese día. A mi esposita, la Betty Chica, a mi Chukis. Como siempre, un saludo muy fraternal, un abrazo muy con mucho cariño al doctor Coloso, sí. A todos los del chat, a Fer, que siempre me da unas muy buenas recomendaciones, muy loquillas, a SoCRZ, a todos los que estuvieron aquí, y no sean gachos, denle like al video, denle share, repartan las cosas, y recientemente subimos un unboxing de una sí. colección de Conan el Bárbaro, y mañana espero otra cosa, entonces a lo mejor les hago otro unboxing la otra semana para que lo esperen. Entonces, ya, es todo. Perfecto, bye. Gracias. Yo también quiero despedirme y mandaré saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémones, que ya están enrolados, a toda la gente que estuvo en el chat, que estuvo Guillo, Fernando Estrada, el Watan, Soser Z, Marisela Goitia, que es la jefita, al jefe, el patrón de Jim Lobo, que es Juan José. Y en Facebook estuvo Jim Lobo y Armando Saldívar Elías, el Don Patrón también. ¿Qué más? Saludos a todos los podcast hermanos, a la podcastería, a gente de Badulaque que ya grabó y escuchen Badulaque con el padrino de los podcasts, Hugo Q. La gente de Encode, a la presa de Daggett que ya está grabando. Lobo prometió que iba a grabar, también ya está grabando. Y la gente del Celigistar, el doctor Cos, ya grabó y grabó en video, se vino a YouTube. Entonces, saludos a la gente de Celigistar. Impresionante. Ajá, la gente de Life Anime Bo, la gente del Garage, el tío Freak, ellos no han grabado ni madre. Saludos al Marva y al Octavilongo. ¿Qué más? Y siempre me falta la gente de Gata Gorda, que les hicieron una huevada esos de YouTube, cochino YouTube. Ah, sí. No los están dejando monetizar, que porque uno de sus videos trae material que no debe tener, pero no le dicen cuál. Entonces, pues no sabe qué quitar y no saben qué hacer y pues no sé, no se me hizo chido eso, cochino YouTube. Pero saludos a la gente de la Gata Gorda, vaya, suscríbase y ayúdales. ¿Y qué más? Y ya, yo creo que ya. Better Safe Seguros. Gracias, asegúrese con Better Safe Seguros, donde nuestro amigo el Panda lo va a asegurar sobre lo que usted quiera. Un seguro de casa, de vida, de lo que quiera. Ahí en Better Safe, búsquelo en Instagram como Better Safe, Better, BETTER, Safe de SAFE, SAFE, Seguros. Y ahí nuestro amigo el Panda lo asesora y le vende el seguro que necesita. Seguramente si son papás palurdos como nosotros, conoce los productos Betterware, entonces así igualito se escribe Better Safe Seguros. Ok, ya. Better Safe. Bueno, y pues ya, gracias por habernos acompañado, nos vemos la próxima semana. Seguramente vamos a hablar de Dragon Ball, vamos a hablar de los Oscars, vamos a hablar de... hay varias cosas que tenemos ahí, entonces pues ya lo dijeron mis compañeros. Si le gustó, dele like. Y si no le gustó, también dele like y compártalo para que esto le llegue a más personas y nos ayude a crecer el canal. Y pues ya, amigos, no sé si traigan algo más. Nada, estén pendientes en ahí en la página del Facebook. Le vamos a poner los... Bueno, yo voy a poner mis pronósticos del Oscar, a ver si le atinamos. Eso, muy bien. A ver qué tal. Y pues bueno, hasta aquí dejamos esta emisión del podcast. Y pues nos escuchamos la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! ¡Bye! Déjame que la música me dejó aquí justo el corte. Besito a las pompitas. Peludas y no peludas. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Saludos, chavos! ¡Bye!